Así empieza la historia de deportes, hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar. Hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Frescura y desparpajo, de a poco se notó. Con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y de a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el Piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Donde se ve. Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Pablo? Geravide, querido, felicidades. ¿Cómo estás? Felicidades, muy bien, muy bien. ¿Cómo le va, Piñe? ¿Cómo bien, bien. Bueno, festejando el encuentro, el reencuentro. El reencuentro, siempre lindo encontrarse con amigos, ¿eh? Exactamente. ¿Cómo anda, bien? Yo bien, por ahora, tranquilazo, contento de saber que en este mismo instante, en este mismo momento, están jugando un partido por la Liguilla Prelibertadores de América. Sí, sí. En el Parque Palermo, aparte. ¿No? ¿Terminó? Ya terminó. Ahora se van al Zaroldi. Ahora al Zaroldi. A las 3:30, ¿no? 3:30. O sea, un 23 de abril, jueves 23 de abril, a las 3 de la tarde, jueves, día laborable, ¿no? Sí. Vendría ahí, se está jugando un partido de campeonato de la Liga. Bueno, una muestra de sensibilidad de Tenfield y de sensibilidad de Lau, que busca la manera de no afectarnos demasiado, no amargarnos demasiado con el fútbol uruguayo. Sí, sí, sí. Pone horario donde seguramente no. Solo los fanáticos, aquellos que ya están insensibilizados, curtidos. No, por y la que vida, puedan ir, fanáticos, que puedan ir. Porque yo, por ejemplo, yo. Puedan ir con estos fríos, aparte. Claro, y, hoy, y ahora va a estar más lindo todavía cuando a las 8, en el Francini, a 100 metros de la playa Ramírez, juegue el Nacional, no sé con quién juega. Con. Liverpool, no. Liverpool jugó ahora. Racing. Nacional Racing. Va a estar divino para estar ahí. Es de noche. Precioso. Lentito. Quiero, Mario. Nada que ver, pero nada más quería hacer. Hay que ir con doble tapado. Comentario de la calle. Es un comentario, todos nos cansamos. Es increíble, uno se cansa de oírlo, de decirlo y lo sigue haciendo. Qué chijete, viejo. Qué chijete. Qué fresquete, qué frío. ¿Sabés lo que me pasa a mí con el invierno? ¿Sabés lo que me pasa con el invierno? Siempre a mí. Siempre me como la mague. Este invierno no ha sido tan duro, digo. Porque no sé por qué lo hago más corto de lo que es realmente el invierno. Recién está arrancando el invierno. Sí, ahí hay un primer error que todos cometemos permanentemente, que es uno trata de definir, de catalogar, de etiquetar la temporada, ¿no? Si es verano. La estación. La estación, exactamente. Uh-huh. La estación. Es decir, este invierno fue así, ¿no? Necesita esa seguridad de decir, este fue, ya sea para generar paranoia porque está cambiando el clima, para protestar o para decir, no, fue leve, estuvo mejor. En cualquier caso, siempre vamos a decir, y nada, yo qué sé, todas las temporadas tienen clima diferente. Sí, sí, sí, pero el tema es que a mí lo que me pasa con el invierno es que yo dije, mira, la verdad que la venimos bancando bien el invierno. Y hoy, ayer, cuando salí de la radio, dije, opa, ahora sí, está complicado. Ahora empieza la grosa del frío, o sea que jode salir a la calle. Porque los otros fríos se llevaban bastante bien. Sí. Hoy no sé si no es el día más frío del año. Nadie tiene idea. El taller de hoy fue lo más frío. No sé si sensación térmica, supongo 10 grados bajo cero. Aparentemente 3 días, ¿de quién más? Está anunciado. Tres días hoy jueves. Ya me quiero matar. Porque me voy a ir para Colonia, me voy de paseo. Bueno, pero nada, piña. Una especie de ¿A un spa? No, no, spa no, pero es un hotel tipo estancia turística, no llega a estancia turística, especie de para ir a buscar algo distinto, ¿no? Ah, sí, ya sé, es un hotel con nombre de... De banda de rock. De banda de rock estadounidense. Ya te lo había comentado, ¿no? Sí. ¿Te lo había comentado o lo supusiste? No, creo que me lo comentó Bellucci. Y bueno, que va a estar... Que me dijeron que es un lugar espectacular, sobre todo para... Es un obsequio del profe Piñerúa, incluso. Tu papá te invitó. Me dijo, che, ¿por qué no te...? Contale que no le caigas a la casa. Yo creo que es para que él pueda descansar tranquilo. Este fin de semana. Y es un lugar que me dijeron que es espectacular, pero que tiene algunas cosas que yo no sé si voy a poder soportar. Por ejemplo, no tiene televisión en las habitaciones. Qué bueno. Es terrible para mí. O sea que. Ahí me doy cuenta de la adicción. Viste que los adictos. Ya más que un paseo, es una especie de como que tu viejo te está mandando una clínica. No, no. En realidad te explico cómo fue. Le dije, ¿por qué tiene canjes por la radio de allá, del espectador? Sí, ¿no? Sí. Y siempre me comentó, vos tenés que ir, es espectacular. Y entonces el otro día le dije, vos, ¿tenés alguno para ir este fin de semana? Porque viste que a veces esas cosas se agotan, le cuento a la gente que no tiene idea. Claro. No es que se la regalen, es plata que cobra de esa manera. De esa manera, claro. Uh-huh. Y el que tenía este vez era este. Podía haber sido, yo qué sé, el argentino, sí, otro sí, tenor, sí, pero era este. El Nirvana, más concretamente, tampoco sí, es contento. Sí. Pero tiene esa cosa que no tiene televisión, ¿me entendés? Claro. Ya voy medio yo, y ahí te das cuenta que lo que es un adicto a algo, ¿no? Llévate un libro. Sí, pero en verano, por ejemplo, leo alguna cosa, pero no soy muy de verano. Bueno, invierno. Voy a llevar una radio, por lo menos. Una cantora ahí. Una compañía. ¿Se escucha mucho? Sacás los buses, sacás la radio ahí, tipo. Lo bueno es que podés escuchar radio de Buenos Aires. Y no sé. Que está bueno para pispear un poco, ¿no? ¿Cómo se hace radio? Para variar algo. Sí, yo creo igual que la radio de Uruguay es buena, Fuera de broma, digo. Hay algunas que están bien. Digo, bueno, hay radios y radios, pero digo... No le veo demasiada diferencia como si en otras cosas a otros países, digo, me parece. Por ejemplo, en el tema de fútbol, relatos de fútbol deben ser de los mejores del mundo, los de Uruguay. Posiblemente, pero bueno. No, ¿vos escuchaste a los mexicanos, a los colombianos? A los... No, por lo menos me ha tocado escucharlo cuando vas a la América y te acerques y pispeás. Muy raro. Capaz que nosotros tenemos el oído acostumbrado a este tipo de relatos, pero ahí estamos bien. Y creo que en radio también, ¿no? Puede ser, sí. No. Puede ser, pasa que claro, en Buenos Aires el relator es Víctor Hugo. Y Víctor Hugo a todos los de acá, incluyendo a Alberto, que es un grande. Bueno, pero Víctor Hugo es de acá. Es de acá, claro, se lo pelaron algo. 25 Julio, años. Julio, bueno, perdón. No sé, está. Me decís que va a hacer frío y no tengo televisión en la habitación, ¿te das cuenta? Está bravo. Sí, está bravo. Está bravo para salir a pasear. Yo quería mucho, yo quería mucha caminata verde. Caminata de. Qué lindo. Y volver acá como si uno nunca hubiera hecho. Nada malo. Hay un inconveniente porque ese hotel no está cerca del casco histórico de la ciudad de Colonia. Tenés que trasladarte de alguna forma. Sí, claro, la idea era hacer una cosa de especie de paz y amor, ¿no? ¿Pero vas con tus hijos o es una no, idea no, de pareja? Pareja. Ah, bien, bueno, entonces no es tan grave. Igual. Yo por eso te digo, esa cosa de como de el adicto que le sacan su droga. Claro. Y claro. Yo estoy temblando, ya, ¿qué voy a hacer yo sin la televisión? Sin la tele. ¿Podré sobrevivir? Es un desafío para mí, ¿verdad? Sí, un desafío, claro. Sí, turismo realmente de aventura, ¿no? Es como una especie aventura. Sí. Pero igual tiene que haber una tele comunitaria, me imagino. Ah, yo supongo que sí, aparte dice que hay un montón de cosas para hacer. Pero si el clima está jodido, ahí ya está más complicado. Justo este fin de semana le dije. Bueno, tenés piscina climatizada, a ver. Sí, la pasar bien la voy a pasar bien. Pues estoy re de fiesta, Pablo, pero el tema de la... De que me decís, son estos tres días, van a ser los tres días más fríos del año, probablemente, y justo me voy yo. Nunca me voy. ¿En qué vas? En ómnibus. ¿Ómnibus? Sí. Creo que es hasta Colonia Valdense, esta cosa que... No, Jorge, eso es un pisado. Y ahí te tomas... Haces conexión no a bordo. No, creo que te dejan la puerta, creo que te dejan la portera. El trabordo metropolitano no corre. Tengo que averiguar bien que la forma de la... De transporte. Hay varios hoteles y lugares de turismo en lo que es la ruta 1 ahí. Bueno, en Colonia Suiza está el hotel de... Bueno, está el Colonia Suiza, que tiene un restaurante que se come de antología, que está divino para ir. Es como un hotel más antiguo, ¿no? Después tenés... Está el Casa del Sol, que ahí... No conozco sobre nada, la ruta 1, está el Nirvana. Y sobre el centro de Colonia de Sacramento hay 4 o 5 hoteles. Que son también así como complejos, con varias cosas que tenés están. ¿Tenés idea? Esto ya es una conversación que a nadie le interesa. ¿No? ¿Tenés idea cuánto está de la ciudad de Colonia esto? Y el Nirvana creo que está más o menos, ¿qué será? 5 o 10 kilómetros por ahí. Ah, está cerca, de repente. En un hombre o algo, arrancás y estás ahí. Sí, sí, no sé cómo anda el sistema de transporte sí, urbano. Sí, ¿no? O trotando por el frío. Sí, ¿no? O, sí, o en Chiva, te pasa lindo para ir en Chiva también, ¿no? No sé cómo está el Sheraton, por ejemplo. No, yo tampoco, desconozco. El Sheraton de Colonia que está pasando el Real de San Carlos ahí. ¿Tú qué estás? ¿Estudiaste turismo o algo? No, fui hace poco a Colonia, o sea, guaso. Pero hiciste una recorrida por todos los hoteles y las ubicaciones que me pareció. Lógico, ingresé a una oficina de turismo. Cosa que nunca he dicho en mi vida, pensando que iba a encontrar una funcionaria con ganas de suicidarse. Y sin embargo, no, me dieron folletería, todo. ¿Ah, sí? Está estupenda. Eso fue estupendo. Ese fue un gran estudio tuyo para ir ese fin de semana, imagino, como una semana antes, eligiendo el hotel, precios, beneficios, sí. Horarios, sí, sí. Ahora distancias. Estoy para pasar. Tuve una tele, por ejemplo. Claro. No te mofás de la no. De Fabregat, pero da sus réditos. Yo quiero ver si hay un caballito. No la pasa algo, mal de noche. Un caballito, va, con un. ¿Se puede andar a caballo ahí? Sí. ¿El caballo? ¿En el hotel? Sí. Sí, creo que tienen, si todos sí tienen paseos a caballito. Sí, grabo, José. ¿No? Después te duele la. Ah, haces un paseo. Como sea, eso. Mirá, una gasosa que hagan pingüinos. Si ves que tengo las manos violetas y estoy gritando, no me bajes. Yo quiero hacer el paseo. Tengo dos o tres cosas que voy a hacer, pase lo que pase. ¿Sabés que hay un paseo muy lindo para hacer en Colonia, no, ese, no, si vas? Que alquilan, es el único lugar de Montevideo, que yo, de Uruguay va, que Montevideo no, en Uruguay, que alquilan carritos de golf para pasear. ¿Para pasear por dónde? Por la ciudad, por Colonia del Sacramento. Ah, ahí. O sea, alquilas, creo que son 10, 15 dólares la hora. Y no tenés necesidad de jugar a golf, simplemente. No tenés ni que cargar palos, ni bolsos, ni nada. Hay más grandes, hay más chicos. Yo no sé si es caro o barato. 15 dólares la hora no es tan caro, 200 pesos por ahí. Sí, toma, y se ven muchos en la ciudad dando vueltas. Se ve bastante, sí, más para el turista extranjero, me parece. Digo, si van manejando o algo, esos carritos por ahí. Sí, joder. Debe ser más para los veteranos, ¿no? Que no quieren caminar mucho. Pero yo creo que el tipo que vive en la ciudad de Colonia está acostumbrado al trato con turistas, ¿no? Se la ve. Sí, sí. De alguna manera, todo, de alguna manera, el tío, el primo, sí, le sirve que haya con turistas ahí, supongo. Sí, ¿no? Sí. Es como esa cultura, ¿no? Sí, el primo de tener un taller mecánico que arregla. Que arregla la no lo puté, que mi hermano se que le tapiza los carritos cuando dejó. Sí, me supongo, yo qué sé. Sí, tampoco sí. Estoy faltando, estoy equivocado. No sé cómo funciona. A mí me vendría bien, en realidad, ahora que estoy pensando, un auto o algo para ir hasta Colonia y volver. Taxi, ahora, taxi, sí. Taxi. Taxi, tiene que ver. Sí, taxi en Colonia, no, sí, claro. Pará. ¿Y otro canje? ¿No sale otro canje de una rentadora? No, de auto, no, ahí ya se esa va. Es la más loca. No, pero se me va muy arriba los costos. Se me va muy arriba los costos. Qué bicho que sos. Te va a salir 500 mangos el fin de semana. Pagate el auto. Se me va muy arriba los costos. Si tenés el gratis el costo, pagate. Pero aparte, te voy a decir la verdad, no es eso, lo haría. No tengo libreta. Oh. ¿Belucci? Tampoco. Jorge, son unos improvisados. Sí, muy improvisados. Sí. Porque si no es con vas ahí, vas tranquilo, con auto, vas parando si querés, vas paseando, escuchame, ¿no? Una cosa, ahí tenés algo para ponerse a Belucci, que saque la libreta. Tiene que tener. Y te va a chofar. Y en la pareja de ustedes va a ser preferible que tengan la libreta de ellos. Puede ser. Y claro. Puede ser, sí. Pero ahora ya nos da tiempo para este fin de semana. Bueno, claro, no está mal, pero será para otro. Bueno, en fin, nada más. Bueno, bien. Yo sorprendido con esto de que se aprobó el traslado de los restos de Artigas. No sorprendido con esa. ¿Pero se aprobó cuándo? ¿Hoy? Se aprobó ayer en el Parlamento ayer. El Senado aprobó el traslado de los restos del general José Gervasio Artigas al edificio Independencia y anuló el decreto del 27 de diciembre de 1974 que obligaba a que permanecieran en el mausoleo. El Poder Ejecutivo será quien decida cuándo se lleva a cabo el traslado. El proyecto de ley fue votado con 17 votos a favor de 25. El Senado aprobó también el cumplimiento de la ley 17.310, que crea una comisión especial de homenaje que presidirá el presidente de la Asamblea General. Bueno, esta comisión seleccionará las frases de José Artigas a incluirse en el mausoleo que hoy guarda sus restos. Como que van a tallar ahí en el granito, en el mármol, no sé, en una de las placas de la arquitectura del lugar, algunas de las frases. Las frases estarán en el mausoleo hasta que se decida el traslado de los restos por parte del presidente. Uh-huh. Hace pocos días te escuchaba, Piño, yo no estaba acá en el. No era uno de los días que yo que estaba acá en segunda pelota y comentabas algo de sobre este tema, ¿no? Sí, es lo que digo, que me parece una discusión que ha tomado una trascendencia. Capaz que soy yo, porque, y no me considero poco patriota ni nada por el estilo, pero me parece que una discusión, se le ha dado una importancia al debate de si hay que mover los restos o no, que me parece que está ocupando demasiado lugar. Sí, prensa, en la cabeza de los políticos, en el parlamento, en demás. No me parece tan trascendente. No sé ni para qué lo instaló Tabaré Vázquez, tampoco. Si no hubiera dicho nada a Tabaré Vázquez, no era que alguien le estaba reclamando a Tabaré Vázquez, loco, tenés que sacar el resto de ahí. Sí. Es como una... suena más a capricho y un tema al pedo. Claro, como sacudir algo que no sé si valía la pena. Sí, no se ha aclarado por qué, ¿no? Rumores o no, porque era una cosa que como lo hizo la dictadura para terminar con esa etapa, porque fue la dictadura la que hizo ese rumor. Sí. Otro que he escuchado es, no, necesita un estacionamiento. Abajo. Sí, esa la escuché ayer a García Pinto, que le dijo a Ortuño. Bueno, no sé. En fin, no sé muy bien la razón. Pero bueno, sí, el revuelo creo que es una cosa sobredimensionada también, ¿no? Yo creo que sí. A mí me asombró particularmente, les quería comentar, la manifestación que hubo en contra del traslado de los restos. Porque, primero, la instalación del tema por parte del presidente. También llamativo, extraño, hace un año electoral que... No puede suponer, va a generar revuelo. Si te lo hubiera hecho el primer año. Si era una cosa de principios o por necesidad, la obra estaba proyectada hace mucho, podría haberse, hace dos años instalado este tema, haberse laudado. Pero bueno, es extraño. Ahora, también tiene que ver las razones, ¿no? Porque si es porque quieren hacer un estacionamiento, papá, ahí. ¿Y qué es eso, no? Es complicado. Ahí ya empieza a tener un poco sentido que se instale el tema, ¿no? Sí, claro. No, vamos a sacar los restos de Artigas porque queremos meterlo en un estacionamiento ahí de dos, tres pisos. Sí. Ahí sí ya como que cambia un poco el rol. ¿Cómo que dice la carátula de...? Cambia la carátula del caso. Del caso, ¿no? Claro, ya cambia la carátula del caso. Claro. Sí, habría que ver ahí que sí. Por ejemplo, por los dos acomodadores que van a estar ahí, los sueldos que cobren, quedar ¿quién va a tener la concesión del estacionamiento? Sí, quién sabe. Pero realmente me llamó la atención, porque vi las fotos de impresión, había una muchedumbre el fin de semana, realmente enardecida, en contra del traslado, ¿no? Uh-huh. Es otra cosa que también me llamó la atención. ¿Vos decís los que vinieron a caballo? Sí, vinieron a caballo. Eran un montón, ¿eh? Un montón, con una bandera enorme de Artigas, y ahí rodearon el monumento, generaron una protesta, y realmente... yo quedé asombrado, bastante asombrado con el ímpetu de esta gente, sobre todo en tiempos que todos sabemos, y se ha hablado mucho sobre esto, hay poca militancia, las manifestaciones convocan poca gente, no hay una cuestión de que la gente esté, digamos, muy dispuesta a dedicar su tiempo y sus energías a la militancia política, es una realidad observable. Y comprobada, no es un valor. Y por lo menos en el Frente Amplio, reconocida por los principales dirigentes. Naturalmente. Pero bueno, la gente ahí realmente se movió por esto. Y yo la verdad que no pude dejar de preguntarme de alguna manera quién es esta gente. Y además, ¿por qué le afecta tanto también, la verdad? Porque hay una cosa también. El traslado de restos de héroes, de patriotas, de distintas nacionalidades, es una cosa común. No lo digo en Uruguay, pero es común en otros lares, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el cementerio central de París, de cuyo rastro hoy solo quedan las catacumbas, trasladó a un nuevo camposanto, a lo que había sido, bueno, muchos héroes de guerra y demás, pero un total de una población de 8 millones. O sea, trasladaron 8 millones de esqueletos de un lugar a otro de la ciudad de París, porque claro, estaban en el centro y la ciudad se fue extendiendo y querían tener el camposanto no en el centro de la ciudad, sino lejos. Hoy quedan solo las catacumbas, ¿no? Acá en los cementerios, hay dos cementerios que tienen una ubicación que, escuchame, vale... Espectacular, cementerio de buceo y el cementerio central. Es la rama. Nada más fue ganando espacio. No, el lugar que tiene, la verdad que Luis Valleverre, no digo que no se lo merezca... No. Perdón, que no se lo haya merecido en vida. Un gran presidente que tuvimos, pero la verdad que... Sí. Es medio extraño, ¿no? Es medio extraño donde lo tenemos ubicado. Igual, ya está. Si está ahí, ya está. Esas cosas yo creo que... Que no hay que cambiar. No hay que cambiar. Pero no sé, la verdad me preguntaba cuál es el problema. Y sobre todo, ¿por qué tanta efervescencia? Claro, me preguntaba cuál es la teoría de esta gente, ¿no? ¿Por qué se movilizó tan rápidamente y enseguida en contra del traslado? Porque puede ser tan irracional y hay faltas de explicaciones claras de por qué el traslado, tampoco hay explicaciones muy claras de por qué no al traslado. Después de todo, es como un tema que apoyarlo, estar en contra, a mí me parece favor, un tema mínimo, lógico, o sea, claro, tanto como no, de lo que lo quiere trasladar como lo que no lo quiere trasladar. Exacto, y el crecimiento que ha tenido ameritó una mirada, por lo menos de tratar de preguntarse de esta gente que manifestó en contra del traslado de los restos de Artigas, ¿cuáles son las razones? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la teoría de esta gente? Por ejemplo, algunas como para tirar sobre la mesa, para tratar de ir indagando quiénes son. Por ejemplo, los restos una vez trasladados, ellos creen que molesta a su antiguo dueño esto, es decir, al propio Artigas, que Artigas va a estar desconforme con esta mudanza 159 años después de que se muriera. Es gente de una religión menor, tal vez, una secta, podríamos decir, según la cual cruzar restos humanos en una calle señalizada con una cebra y sin semáforos es un pecado capital y trae mala suerte. Son personas con cultos de ultratumba, a las que hace dos noches se les apareció el espíritu de Ancina llorando, quemándose en llaga viva los brazos con el agua hirviendo del mate y gritando, no muevan a mi general, no lo muevan que si se despierta empieza a decir frases célebres, se me cae un huevo, ya no lo aguanto más. Son uruguayos tal vez bien informados, que saben que adentro de la urna hay una suela de zapatos, un teniente primero y un billete de 100 nuevos pesos de los del año 74, aquellos verdes, y que no quieren que todo se devele cuando la cerradura de la urna, hecha por un cerrajero coimero que estaba arreglado con los milicos, se rompa debido a su pésima calidad en medio de la Plaza Cagancha, develando el inconfesable secreto del interior de la bóveda, por ejemplo. Y es que no están los restos de Artigas. Que no están los restos de Artigas, que hay una suela de zapatos. Son gente de las empresas de mudanza en protesta contra una licitación arreglada. Son la Sociedad de Amigos de la Obra de Juan Manuel Blanes, una serie de señoras de Pocitos, amigas de China Zorrilla, que no quieren que se descubra con exámenes genéticos que Artigas era petizo, más bien morochón, tirando a negro, rengo y tuerto de un ojo, y no como lo pintó Blanes. Según esta versión, Artigas no llegaba a la altura de los ladrillos de la muralla de la Ciudadela, y los bocetos originales muestran a un negrito achaparrado que no tenía los brazos cruzados, sino que estaba tocándose los huevos y rascándose el culo, porque era muy maleducado, además Artigas, con el zócalo de fondo. Después, a pedido de las autoridades, introdujo en la escena algunos cambios. Blanes, que como sabemos, las imágenes que tenemos de Artigas, ninguna es de ningún retrato, excepto un dibujo que se hizo en Paraguay. Son afrodescendientes que se quejan de que Blanes haya borrado la escena de la puerta de Ciudad de la Encina, que de hecho estuvo ahí todo el tiempo sosteniéndole las boleadoras. Son descendientes de charrúas que se quejan porque Blanes podría haber borrado al negro, pero al menos podría haber dejado las boleadoras. En fin, las preguntas son mucho más que las respuestas. Las dejamos planteadas. Tal vez algún oyente tenga alguna idea de por qué no se debería trasladar los restos al tío. Acá dice alguien, dice, los franceses movieron millones de cuerpos, 8 millones, pero Napoleón no lo mueven. El tema es por qué se les ocurre ahora mover a Artigas. ¿Cuáles son las razones? Ahí está, bien. Sí, yo, más preguntas, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, Argentina, que es nuestro hermano, que a veces somos provincia, muchas veces, el cuerpo no es su héroe, ¿no? Pero es el gran presidente de ellos, que es Perón, el cuerpo lo han abierto, movido, no, sacado un cacho. Sí, ahora hace poco lo movieron las manos, de cualquier salvaje. Ahora lo movieron y se armó, ¿te acordás? Como tiro entre los sindicalistas, fue un quilombo bárbaro. El secretario del chofer de Moyano era quien encajaba un balazo a uno, ¿no? Terrible. No, pero yo no, la verdad que me parece que demasiado quilombo para... Está bien, es un tema importante, pero no creo que... No sé, no entiendo por qué Tabaré Vázquez se metió en este lío, en el medio de un año que va a tener que... 200 líos, ¿me entiendes? Totalmente. Tiene que haber 25.000 temas de discusión. ¿Por qué agregó uno más? Pero puede ser, a veces hay una excusa que... Va a distraer, decís. Claro, esa viste que a veces uno dice, yo meto un tema menor... Claro, meto un tema menor en la opinión pública y un tema importante que debería estar en la cresta de la ola y me complica, lo puedo hacer tirar para el fondo o que no tenga tanta trascendencia. Sí, pero yo creo que este es menor, pero lo está complicando. Y en realidad, los que agarraron el guante fue la oposición, porque quien agrandó el tema, digamos, fue la oposición. Porque yo creo que a Tabaré en este caso no le convenía el negocio. ¿Por qué no es que tiró un tema no importante de que no tenía de en el que él no participaba? Como por ejemplo, salió campeón nacional o Peñarol, como dicen siempre, que cuando hay grandes campeonatos de un equipo, al otro año, al otro día subieron los codos. Pero claro, es algo que pasa extra gobierno. Esto también es responsabilidad de él, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, claro, totalmente. Sí, un punto que tiré un frutazo, yo sé que me equivoqué, pero me cagan a pedos como si tuviera que tener el kilometraje de los hoteles con respecto a la ciudad de Colonia en mi cabeza. Estamos tirando ahí. El Nirvana está en el kilómetro 121 y Colonia en el 177, es decir, hay como 56 kilómetros. Yo dije que quedaba 5, el que queda 5 es el hotel Days Inn Casa del Sol. es que querían mandar, yo creo, yo no sé si no tenías el dato, o querían mandar al Piñe y a Beluche 57 kilómetros en bicicleta con 10 grados bajo cero, ¿no? Eso sería terrible. No, la otra que puede andar es el meter. Porque yo me vuelvo el sábado. Planificado, ya te veo planificado, brazos cruzados. Domingo mirá, de tarde. Mirá el horizonte. ¿Qué te está haciendo? No está mal tomarse un whiskycito en esos bares que están en medio de la ciudad vieja de Colonia, ¿eh? Ah, no, claro. Genial, claro, es eso. Claro. Está muy bien, sí. Y pero volviendo al tema del sí, tema del cementerio, de etcétera, restos, restos y demás. Se me vino a la cabeza una idea que no sé por qué se me vino, ¿no? Pero y no sé, quiero compartirla con ustedes a ver si es cierto o no. ¿No les da la sensación a ustedes que ha caído un poco la moda que hubo en los 90s o hace unos años de los cementerios privados que eran que te encajaban tu muerte en el pastito? Ah, sí. Yo no sé si es porque capaz que hubo una reducción publicitaria porque ya están asentados comercialmente. Puede ser que tuvieran un momento de expansión, de competencia, y ahora ya vendieron los lotes y están tranquilos. ¿Se acuerdan que el momento era infernal? Sí. Puede decir que está medio muerto ese negocio. Muy bien. Surgieron como 4 o 5, y yo no sé hoy cómo están, si es un negocio próspero. Claro. Yo creo que caminó, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí, que tampoco deben tener mucho más lugar. ¿Sabes quién tendría que meter un cementerio privado? Y se la tiro y no voy a agarrar un mango por esto. Que se llenarían de oro. Que se están llenando de oro igual, aunque no tenga cementerio. Los de las iglesias, Dios es amor y todo eso. Mirá la que pensé. ¿Y eso? ¿Viste que te venden la manta de la descarga? Ah, cosas? Que te venden la descarga. Usted descarga. Necesita vivir en este terreno santificado, sí. Bien cerca Váyase de Dios. Bien. Pobre gente, y sácate, trae. Váyase descargado. Ese tema me parece mucho más importante que mover los restos de Artigas. ¿Cómo puede ser que permitan hacer ese tipo de programas de televisión y engañen descaradamente a la gente tremendo. En los medios masivos de comunicación? La verdad que es tremendo. Con el jabón de Jesús. De la carga, de todas las telas. Tremendo. Sí, eso es una opinión que ya creo que es general, ¿no? Y desde los propios canales la tienen, pero bueno, por la plata baila el mono, como no, dicen. Pero digo, el Estado dice que está bien que no hay que hacer, pero ese tipo de cosas parece que tendría que tomar posición también. ¿Cómo puede ser que la televisión diga que con esto puedes curarte un cáncer, por ejemplo? Está bravísimo. Entonces, sí. la dejo picando. Pero un comentario que me quedaba de lo del cementerio, yo, ¿no por podría ejemplo, hacer eso en mala praxis médica? Porque se está, obviamente no lo es porque no son médicos, pero se está sugiriendo un tratamiento que es anormal, ¿no? No tengo ni idea. Es demostrable judicialmente. Eso. No tengo ni la más pálida idea. Ni idea cómo uh-huh. Hay pocas cosas más chocantes en Uruguay, más que Dios es amor a mi gusto, que yo lo explico tal vez como una de las razones del éxito de los cementerios privados, si es que lo tienen, es hay pocas imágenes más chocantes que ver a los sepultureros municipales tirar el jonca o la urna. Sí. ¡Pá, no! Qué mala como, onda. Que como tiene. Si fuera una bolsa de Portland, más o menos. Es terrible. El entierro del padre de un amigo, loco, fue una cosa que, de verdad, sí, porque sí, no, el tema no era con los que estaban ahí, con en el entierro nuestro, por decirlo de alguna manera, sino con unos que estaban como a 40 metros haciendo alguna cosa, que estaban a los gritos y a las carcajadas, loco. Pero onda, pero te juro que era... Mismo que la gente, esto de piñata estuvo, bro. No les importaba nada, fue terrible, sí. ¿Qué querés que haga? No, increíble. Hasta como lo haga. A veces viste que entran como de punta los cajones, ¿no? Entran como de punta porque es así el lugar. Yo siempre la imagen es que es siniestra, ¿no? Como queda apretado el ¿cómo queda apretado? Es el tomuer, decís. Horrible. Sí. Es horrible, es salvaje. Sí, hay una... decir que un servicio municipal te asegura un último abdominal. Sí, quedás ahí apretadito. Sí. Dice Alvarito que tiene razón. ¿Dónde estaban antes los restos de Artigas? Antes de ponerlos en el mausoleo. ¿Alguien sabe? Supuestamente los trajeron de Paraguay, ¿no? Pero no sé cuándo ocurrió eso. No tengo ni la más pálida idea, ¿eh? Claro, si los trajeron de Paraguay tiene una explicación. Siempre que estuvieron en Uruguay estuvieron ahí también, ¿no? Sí es así, pero no... Es un buen dato ese, ¿eh? 628-9626, alguien que sepa. No, creo que sí, que los trajeron de Paraguay en el 74, pero no sé. Hola, ¿quién habla? Hola, Gastón habla, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Gastón? ¿Todo bien? Bien, así salté al teléfono. Mira, estaba en el Panteón Nacional, en el Cementerio Central. ¿Estabas ahí? No, estaba... ¿En el Panteón Nacional? No. ¿Dónde están los otros muñecos? Yo no estaba. No, todavía no murió él, está hablando. No, pero podía estar... vivo. Está bien, sí, me imagino por el tono de tu voz, te oye. No, pero... yo, o sea, si es por el tono de mi voz, te he hecho mierda. Pero para, no estoy en, vivo. Entonces estaban en el Panteón Nacional, en el Panteón Nacional, en el Cementerio Central. Uh-huh. Y cuando hicieron la ley esta, va, la ley, el decreto, el verticalazo, vamos a ponerlo en el Panteón, hicieron el Panteón. Claro. Ah, en el proyecto original estaban las frases de Artigas, a poner en las paredes. Sí. Pero no, los señores de Verde se negaron a ponerla después que vieron el proyecto original, porque dijeron, no, parece que nos van a empezar a tomar el pelo, porque de estas cosas no queremos aplicar ninguna. Como no querían aplicar ninguno de los preceptos esos que tenían ahí puestos para poner... Les parecieron frases subversivas. Les parecieron frases complicadas, yo qué sé. Y el tipo hablaba dos por tres de la libertad, sí, y cosas le gustaban cagadas. Esas cosas, ¿sabes que se había acostumbrado a esas cosas, viste? Un día le dio la loca y dijo... Sí, muy loco, sí. Gracias por el dato, maestro. No, por favor. Así que estaba en estaba con toda la muchachada ya, ¿no? Bueno, muy bien, qué tema este. Bueno, hoy este... tenemos análisis de tema y en un rato... Políticos y artistas ahí en el Panteón. No recuerdo cuáles ahora, pero sí que recuerdo que está Blanes, creo que Rivera, ahí en la bóveda de lo que es hoy el Cementerio Central. Muy pintoresca, porque esa bóveda tiene un detalle arquitectónico interesante, es un bajo relieve arriba, todo con calaveras y huesos. Interesante, de una época naturalmente donde se mostraba la muerte de otra manera y se asumía. Ahora todo eso se oculta, ¿no? Hoy no tenemos terapia. La gente me ha dicho, che, qué bien la terapia el otro día. Hoy no tenemos, porque no tenemos a la psicóloga, no podía. Pero ya el jueves que viene vamos a volver. ¿Armonía? A la terapia. ¿Estaba complicada? Estaba complicada, armonía. Y tenemos que organizarnos, porque en realidad todavía no. Digamos, viste, cuando fue en un primer encuentro, no fue la sesión de la terapia. Uh-huh. ¿No? Bueno, muy bien. Justicia Infinita, parte 7. Ahí diga, estamos escuchando. Estamos escuchando Yo Te Asesino por la banda de. El Peyote Asesino. Ah, Peyote Asesino está acá, acá. Que pase nomás, decirle que pase, que estamos nuevo. Estamos al aire. Todos los mediodías en 93.9 Océano FM. El Máster en Economía de la Universidad de Montevideo anuncia su inicio de cursos el 3 de agosto y convoca a aspirantes a becas. Las solicitudes se deben presentar antes del 27 de julio. Para despegar, no hay que viajar. Máster en Economía de la Universidad de Montevideo, 707-4461, interno 315, www.um.edu.uy. Canilla libre en Barraca Malvin. Toda la grifería con 40% de descuento. Como siempre, te damos más por menos. Barraca Malvin, Estanislao López y Legrand, 613-5444. En 30 años, España dejó de usar la peseta. Los italianos ya no compran con liras, ni los franceses con francos. Eso sí, los ingleses siguen pagando con pounds. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional. En Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pymecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. En Séptimo Cielo decidimos tomar este espacio publicitario para agradecer a todos los que en estos casi 3 años han compartido sus mejores momentos con nosotros, nombrándolos uno por uno. Gracias, cliente número 1. Gracias, cliente número 2. Muchas gracias, cliente número 3. Gracias, cliente número 4. En Séptimo Cielo, gracias. Cuidamos tu intimidad tanto como vos. Así que simplemente muchas gracias a los 100.000 clientes que vinieron a compartir con nosotros su mejor momento del día. Para nosotros también fue un placer. Séptimo Cielo, Robinson 3372, esquina Larrañaga, teléfono 211-6122 o visitanos en nuestra web www.septimocielo.com.uy. Salí a correr y deja que el viento te acompañe en el camino. Vos podés vivir el invierno al máximo con Hades, porque contiene nutrientes esenciales de la soja, más 7 vitaminas y 3 minerales, que ayudan a la producción de energía de tu cuerpo y a mantener sus defensas naturales. Todo con un delicioso sabor. Con Hades, viví el invierno intensamente. La naturaleza te espera. Liquidación de invierno en Rockford. Las mejores marcas de calzado e indumentaria con descuentos de hasta un 50%. Welcome to Rockford. Welcome to Winterland. Centro, Montevideo Shopping, Punta Carretas, Colonia Shopping. Válido hasta el 31 de agosto de 2009 o hasta agotar stock. Ella es una chica de Miami a quien no le interesa el encanto del campo. Pero en un pueblo gélido de Minnesota, encontró el chispazo que le encendió su corazón. Nueva en la ciudad, la última comedia de René Zellweger y Harry Connick Jr. Nueva en la ciudad, divertidísimo estreno. Mañana, en los mejores cines. El certificado oficial patriciero presenta Seminarios interactivos para radio. ¿Cómo elegir una buena película en el cine? Ay, Gordi, ¿por qué no vemos esa? La del cocinero polaco que sale en busca de su amor de la infancia. Plan A. Cocinero, no sé, me da hambre. ¿Por qué no vemos mejor la de Angelina Jolie? Plan B. Tengo una idea. Vos ves esa y yo otra. Después nos la contamos entre nosotros y nos ahorramos dos entradas. Entrá en patricieros.com.uy y demostrá lo patriciero que sos. Participá, ganá y recibí tu certificado oficial patriciero. Jueves. Hoy jueves. En segunda pelota. Solo hombre. ¿Cómo razón saliste tan retrógrado? Solo hombre. Gonzalo Yeravide. Pelotudo. Dijo que su padre salía armado siempre. Y Diana le preguntó, ¿y por qué salís armado? Porque un hombre armado puede ser matado, pero jamás dejado. Opinión fija. Una fiesta con Jennifer Aniston, Angelina Jolie y después morir. Está muy bien. Está muy bien. Música de Raúl de los Hoyos. De los Hoyos. Se letra riendo, panina. Hoy es jueves. Departamento de Noticias. Independiente en tanto envió una carta al presidente Vázquez pidiéndole formalmente que no traslade los restos de Artigas al edificio independiente. ¿Se pueden dejar de joder con dónde van a poner los restos de Artigas? Tiene harto el tema. Me parece tan agresivo. Igual tampoco es una cosa que yo muy que he jugado, está todo el mundo diciendo lo mismo. Noticias. La justicia dispuso el procesamiento sin prisión del ex vicepresidente André Gonzalo Pereira por simulación de delito. Impuso como pena alternativa dar clases de matemática durante 2 meses en los liceos secundarios. Pereira manifestó su arrepentimiento y dijo que no tiene problemas en extender el periodo de clases de matemática que se le impuso. Pereira dijo que en última instancia, si él no va, falta algún día, manda a uno de sus amiguitos que sabe mucho matemática. ¿Qué amigo? Tiene que ir él. Noticias. Luis Alberto Lacalle aseguró que la campaña electoral para octubre será increíble porque será la primera vez en más de 100 años que un partido se enfrenta a un gobierno. Por primera vez en mucho tiempo, el Partido Nacional va a tener que enfrentar a un gobierno en una campaña electoral. Noticias. Barack Obama esta noche va a preparar una cadena de radio y televisión, pero sus asesores se enteraron que a la misma hora Susan Boyle va a estar en vivo con uno de los principales entrevistadores de la televisión pública en los Estados Unidos. El equipo Obama le sugirió que adelante la cadena de radio y televisión porque no quería perder audiencia. Jamás se imaginó esta mujer que iba a llegar a tener tal éxito como para que el presidente de Estados Unidos mueva cadena radio y televisión. Noticias. Nevó en Salta y Jujuy, sigue la helada en todo el país y hay varias rutas cortadas. También nevó en Córdoba. En las próximas horas es probable que esté nevando en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Esta tarde ya nevó en Ezeiza. En la zona de Tres Cruces resultaba difícil desplazarse para los peatones al comienzo de la tarde, incluso para esta vendedora de pasteles que intentaba trabajar. ¿Van a aguantar mucho más? Y vamos a ver si un poquito más aguantar. Hace mucho frío, la verdad que está mucho frío. Está mucho frío. Se me caen las labios por el frío mismo. Hay pasteles. ¿Ustedes se cambió? ¿Es que hicieron los pasteles? ¿Hay alguien más en la guía telefónica? ¿Hay alguien más en la guía telefónica? Hola, sí, Jorge de Reducto. Muy bien, señor Jorge. Sí, quisiera hacer un pedido. Pida. Sí, serían 3 mozzarella y 2 fainá. A gente no quer só comida, a gente quer comida, diversão y arte. A gente no quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. ¿Hay alguien más en la guía telefónica? Sí, quisiera hacer un pedido. Pida. Bueno, como lo propuso Gustavo Cruz, le compré, le hago crema bovina para ti. Es especial para la bovina, la verdad. Gracias. Somos iguales ante la ley. Segunda pelota. Otra gran mentira. Llegan propuestas varias al mail segundapelota@ocenofm.com, mensajes de texto 9390 con el prefijo CP, y ya van a llegar al 628-9626. Por acá Francisco dice: ¿qué hacer cuando se está soltero y necesitado? Y sabes que hay una minita que está buena, amiga de un amigo, que hace deportes. Anda preguntando por vos para que se conozcan mejor y seguro empezar una relación. Lo único que sabés de buena fuente es que se quiso suicidar dos veces por problemas con sus relaciones anteriores. ¿Qué hacer? ¿Arriesgarse una relación que puede salir mal y que pase cualquier cosa, pero sacarte las ganas de estar con esa linda muchacha? ¿O quedarse con todas las ganas de estar con ella, con esas piernas duritas de tanto correr? Otro dice: la lectura de baño, ¿está bien o está mal? Y si está bien, ¿qué material de lectura has aceptado? ¿Revistas, libros, diarios, cajas de remedios, etiquetas de shampoo, etcétera? Al momento de orinar en un baño público, ella querido, ¿mingitorio o reservorio? Otro dice: ¿cómo o cuál sería una frase para que mi novia me entregue el pan dulce? Otro dice: ¿qué les parece que una radio que se hace llamar la Radio Deportiva del Uruguay haya un informativo en la programación que se hable de política? Bueno, es un deporte la política para los uruguayos, no sé. Sí, sí, ¿tenemos sí. alguien en línea? Hola. Buena tarde, ¿cómo va? Buena tarde, ¿cómo va? Todo bien por acá. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Don Fede. Don Fede, cuénteme. Don Fede. Así de fácil y sencillo. Muy bien. Va la siguiente pregunta. Vamos a suponer que se descubre que se puede hacer un único viaje en el tiempo. Ajá. ¿Verdad? Sí. Ese viaje en el tiempo puede ser hacia atrás, en el cual podés modificar un evento de la historia el cual cuando vos regreses a tu tiempo, no sabes cómo afectó lo que sería tu tiempo presente o el futuro en ese momento. ¿Verdad? Entonces, ¿qué evento de la historia modificarían a pesar de no saber qué va a pasar en el tiempo de ustedes, cuando ustedes retornen, o sea, con qué se van a encontrar? Claro, claro, claro. Esa sería la propuesta. Me haces acordar el cuento de Ray Bradbury, El vuelo de la mariposa. Algo así. Muy bien. Algo así. Fenómeno, impecable. Gracias. Chao, chao. Tema libre, a vuestro criterio, ¿cuál es la mejor cerveza y el mejor whisky que han probado? Vale, cualquier marca y de cualquier país. Otro dice, si Defensor es uno de los equipos que está en vía de desarrollo o de ser grande, ¿Peñarol es un equipo que está en vía de subdesarrollo o de chiquizarse, por decirlo de otra manera? Otro... Es el profesor Gellavide, creo que dice que es un equipo que está en vía de subdesarrollo. En vía de subdesarrollo, Peñarol, sí, sí, eso dice el profesor Gellavide. Nombrar tres cosas que funcionen bien en el Uruguay. Otro dice, bueno, hay varios mensajes que te sugieren. Hay gente que te dicen que soy un ratón. Sí, sí, sí. No lo planifiqué bien el viaje, ahora que estoy pensando, estoy morando en la tanda. Porque es una sola noche que voy a pasar allá. Claro, claro. No, no, tienen que ser dos. Sí, sí, sí. Algo vamos a inventar. Sí, tema libre, Jorge Valente, ya nuestro compañero. Es... Jorge Valente y el operador. Claro, lógico, que arranca a las 6. Después había uno que viene a sería que es tema libre, la enana feudale. Me gusta ese tema, porque aparte por la insistencia, tenés a la enana feudale. ¿Cómo llevar una vida adelante llamándose Joselo? Es buenísimo. Tema libre, Pocho de la Pantera. Otro dice, Macho es el que probó y no le gustó. Otro dice, tema libre, artesanos. Y seguimos con el teléfono. Hola, ¿quién habla? Hola, Juan, acá. ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien y vos? Bien, bien. A ver, si ustedes se acuerdan. Entonces, un pianista que salía en la tele, que siempre tocaba los shopping, Cachuzo. ¿Un pianista Cachuzo? Sí, no sé si se acuerdan. Uno que salía en la tele, a veces salía con Omar Gutiérrez. Tocaban los shopping, el portón, y eso a veces tocaba. ¿Sabés que Germán ahí? Y la barra acá me dicen que sí, que lo recuerdan, pero acá en la mesa nadie, ¿eh? ¿Cómo? Nadie. Para nada. Busquen ahí, capaz, en internet, capaz Cachuzo. Que le aparece algo. Me dice Germán que hasta sonido le hizo alguna vez a Cachuzo. No lo tengo, no lo tengo. Querías que opináramos de él. ¿Qué ahora? ¿Dónde estará Cachuzo ahora? ¿Qué será la vida de Cachuzo? Será la vida de Cachuzo. Uno medio peladito, medio coloradito, era. Perfecto, dale. Dale, hasta luego. Un beso. Está brava para que salga el tema porque nadie lo recuerda. Claro, yo no me acuerdo. Mi ex terminó conmigo hace 2 meses y mi mejor amigo sale con ella. ¿La amistad realmente puede seguir igual con mi amigo? La mujer había terminado con él aparte, ¿no? Sí. Hace 2 meses, nada más, muy poco. Muy salado. Por ejemplo... Es poco tiempo, no sé si estamos de acuerdo. Es bravo el asunto. ¿Quién es el personaje más importante del siglo XX? ¿Pueden ser políticos, artistas, deportistas? ¿Del mundo o Uruguay? Del mundo, sí, sí, sí. Por acá dice, cuando mueran, ¿entierro o cremación? En caso de optar por la cremación, ¿dónde pedirían que tiren sus cenizas? 2 temas, los planchas. Otro dice, ¿qué opinan ustedes que son? Porque son así, los planchas. Digo, por la manera de hablar, para mí porque son triburbanas, son una mala influencia, creo yo. Y otro dice, esas iglesias como la de Pare de Sufrir, también para opinar. Hola, ¿quién habla? Buenas tardes, muchachos, los porteros de Pereira, al firme con este frío. Aguanten, los porteros de Pereira. Los porteros que están ahí en la puerta mismo. Sí, así. Eso sí. Es un hombre y no lo que tengo en casa. Bien, qué bien. Bueno, bien. A ver, algo muy simple. Sí. ¿Por qué la clásica, la yerba de mi país, abajo dice Made in Brasil? No sé si estamos de acuerdo para no mandar la marca, ¿no? Sí, porque el eslogan no coincide con la realidad. Con la realidad, claro, vos decís, sí. Vos, la yerba de mi país. ¿Sabes lo que pasa? Que igual creo que todas son de Brasil, ¿eh? No, hay algunas hay algunas que son de acá. No, yo te desconozco el tema porque no tomo mate. Yo también, pero la otra vuelta, junando bien así, mirando, digo, ven, y más en Brasil, digo, ¿cómo tanta fama? Digo, a yerba do meu país. A yerba más grande del mundo. Que no vamos a decir la marca. De colores que no son los propios uruguayos. Exactamente. Refuerza. Son cosas por eso. A ver, algo ahí, muchachos. Muy bien. Muy bien. Gracias. Por acá firma. Lo que me gusta de esta audiencia es que siempre está atento. A cosas poco importantes. A los detalles. Pero atento. Sí, sí, sí. Que ya es mucho más de lo que podemos decir en otras audiencias y nosotros mismos. Sí, sí, sí. Las audiencias que se preocupan por cosas importantes, por favor. Los restos de las audiencias. Las audiencias que hablan a la ligera de cosas importantes. Los nuestros no. Uh-huh. Se comprometen en las cosas menores. Sí, como nosotros. No son detalles menores igual. No. Para nosotros no. Sí, sí, sí. Son cosas importantes. Por acá dicen que los restos de Artigas estuvieron un largo tiempo en el Blandén, el regimiento de caballería número 1, por temas de seguridad, y luego se lo llevaron al mausoleo. Opinión fija dice, cuando hay una persona corpulenta sentada, no. cuando hay una persona corpulenta sentada en un ómnibus, de esas que ocupan asiento y medio y no dejan espacio para sentarte, ¿deberían ir sentadas o dejar que se sienten dos personas como corresponde? Discriminación. Otro dice, tema libre, el porro. Otro dice, si tuvieras un arca de caudales como la de Rico McPato, pero solo la pudiese llenar de comida para poder hacer y nadar en ella, ¿de qué alimento o bebida la llenarías? Ah, interesante. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí. Buenas tardes. ¿Todo bien? Julio. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Julio? Bueno, fácil. ¿Quién gana más mujeres? ¿El chofer del ómnibus, el guarda del ómnibus o el tachero? ¿Cuál de los tres? Ahí va, ordenado, ¿no? ¿Vos, perdóname, ¿vos sos, trabajás en alguno de estos trabajos vos? No. Porque yo no sé si es verdad o no, pero hay historias de los choferes de ómnibus. No sé si es tanto contacto con la gente, los taximetristas, o si es cuento de los taximetristas o de los choferes de ómnibus. Sí, por eso. Bueno, ¿cuál sería el ranking, no? El 1, el 2 y el 3, ¿cuál sería? Perfecto, gracias. Hasta luego. Tema libre, los abogados. Otro dice, cuando se orina el chorro tiene que ir al agua o a los costados del water. Tema libre, la nana Fedole se repite varias veces. Sí, la nana va a tener que entrar, ¿eh? Otro dice, Carrasco para Nacional. Otro dice, tema libre, el excesivo uso del término lógicamente por parte de Hugo de León. Es como el no simplemente del Pini o el impecable del Pini. ¿Por qué el pan sin sal es más caro que el pan con sal? Con sal. Muy bien. Después hay varios datos de dónde estuvieron los restos de Artigas, ¿no? Dice que estuvo mucho tiempo en el cuartel de Blandengues y por ahí algún dato más que podemos hacer. Depósito de la aduana también. Ah, mira. Hola, ¿qué? Sí. Hola, sí. Hola, ¿cómo va, gente? ¿Cómo va? ¿Qué dice ella? Bien, todo bien. Bien, ahí. Bien, acá. Gente, bien, todo bien, tranquilo. Alegro, tío Richard, acá, ¿cómo va? Todo bien. ¿Qué haces? Alegro, bien, acá. Por suerte, una cosa. Para aportar a la conspiratoria competitiva del Leye, ¿sí? Adentro de la urna no están los restos de Artigas. Está el Cádiz Sagrado, que en algún momento se dijo que había estado acá en el castillo de Piria. Qué interesante. Venía por el lado de los alquimistas la cosa. Entonces ahora le requirieron al presi masón que lo rescate. ¡Ah, la mía! ¡Qué buena historia! Que lo tiene, va a tener la vida eterna. ¿Eh? No sé, eso depende. Espero que no, que... Mirá si es una misión para... Si toda esta historia de militancia... Qué lindo libro, que todo era para recuperar el... Como el Piñe tira las ideas para las iglesias, yo la tiro para algún escritor. Un lindo libro como para Juan Grompone, ponele. Por supuesto. Muy bueno. El misterio del Blandengue. ¿Por qué Vázquez? Y Vázquez en realidad todo su único objetivo era recuperar el... El Cádiz, que en algún momento se dijo que estuvo acá, que en el ama, Castillo de Piria. En el Castillo de Piria no, perdón, en el Pitamiglio. El Castillo Pitamiglio de la Rambla. Exactamente. Que como sabemos, según esa teoría, le habría dado vida eterna al Goyo Álvarez y a Gabás. Muy bien. Claro, y eso lo quieren dejar ahí porque si lo sacan de ahí se desintegran, por ejemplo. Claro. Muy bien. Dale, no, gracias. A ver, pero ya que estamos en el tema, ¿qué opinar, qué para ustedes, usando la imaginación, qué habría dentro de ahí si no fueran los restos de Artigas? Bien. Muy bien. Que llevara tanta discusión. Perfecto. Gente, un abrazo y sigo escuchándolos. Vamos, muchas gracias. Chau. ¿Cuáles son las características que diferencian a una mujer liberal de una mujer trola? Tema libre, García Pintos. Tema libre, los abogados. Tema libre, el imitador del tío Aldo. Otro dice Philips o Philips, pero la diferencia es que una va con doble L y otra con una L sola. Dice, ¿habrán desaparecido bajo el mausoleo? Pregunta alguien. Otro dice... ¿Quién? ¿Se habrán desatenido o desaparecido? Sí. ¿Qué es lo que se le viene a primero a una mujer? ¿Jugar un Richard con... ¿Jugar un Richard, José Luis Chilaver contra Rogelio Ceni a 10 goles? ¿Quién gana? ¿En cancha grande? Sí, no sé, es increíble. Otro dice, tema libre, el invento de Naná. Ah, mira. Ah, el... Preservativo para practicar sexo oral, ¿no? Sí. Qué lo marido. Sí. Hola, ¿alguien en línea? Hola. ¿Sí? Joaquín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, che. Bueno, llamada para un tema de opinión fija. Dale. Para novia, ¿qué prefieren? ¿Una chica fea, pero que se coma la carne en pata? ¿O una linda que se niegue? Sí, bien, sí. ¿Cuál es la novia ideal? ¿Cuál preferís? Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias. Chau. Y los últimos, Américo del Uruguay como tema libre. Tú dices que eres el peor periodista deportivo uruguayo. ¿Y por qué? El nombre Berch. ¿Nombre Berch? Nombre Berch, analiza así. ¿Es hijo de Obdulio jugar al fútbol 5 con canilleras? Otro dice, el otro día le deseé feliz cumpleaños a del amigo. Feliz día del amigo, una chica con la que quiero más que amistad. ¿Estuve mal? ¿Terminé de cagarla? Uh-huh. Tema libre, los pechos de Mónica Farro. Uruguay no produce yerba, dice alguien, son todas importadas. ¿Sabes que como tema te diría, Pablito, que yo diría, es un buen camino si tu objetivo es terminar con una chica? de novio, pareja, ¿es un buen camino la amistad? Claro. O sea, claro. ¿Te acerca o te aleja de ese objetivo? Sí, sí, sí, sí. Sí, interesante. Bueno, tenemos a alguien en línea, hola. Esto es excusa nuestra. ¿Lo qué? La de somos amigos. Eso es excusa, ¿no? Sí. No, no, nos vale robarla. Sí, excusa de ustedes, dicen. Exacto. Sí, claro. Es arma nuestra, es de ustedes. Vas a decir a mí, somos una claro, marca. Claro, sí, sí, sí, sí. Terrible. Sos tan buen amigo. Te quiero mira como amigo, me siento re cómoda cuando estoy con vos. Y me parecería perder. ¿Pero eso que es una excusa para llegar a algo o no? No, para cortarlo. Para cortar. Qué o sea, ¿nunca escuchaste el monólogo de Fabio Posca? De lo que vos es un como el mago que descubre lo de lejos, ¿no? Secreto. Sí. Tus congéneres se van a enojar. ¿Qué, terrible. ¿Tu nombre cómo es? Disculpa. Hace pocos días. Victoria. Victoria, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, ahora, tengo una cosa que decirles. Sí. No. El martes quedé bastante mal con el tema armonía. ¿Qué pasó? ¿Motivos? No, mal. O sea, me quedé con una idea muy marcada que la tengo que sacar. A ver. O sea, los personajes para ustedes. Sí. Será bien. Sí. El típico cocinero de pizzería. Pará, vamos a, ahora sé de qué estás hablando. ¿De qué nos disfrazaríamos nosotros? De lo que yo los vería. ¿De cómo nos vería disfrazado para una noche de pasión? Obvio. ¿Cocinero de pizzería? Sí, lleno de harina. Opa. Qué lindo. Pasando, sí, pasando. Le podés sacar el trabajo al Fede, ¿eh? Sí, pizzero fuiste. No, pero el pizzero es más delivery. Lo más delivery, bueno. Es más el de que despacha la pizza. Claro, ahí está. No es que la hace. Yo sé que está amasando atrás. Muy bien, exacto. Bien, me gusta. Dale. Ahí está, la cabeza. Vamos arriba. Bien, Pablito. Sí. El taxista chusma. De que está con una oreja parada escuchando todo y mirando todo por el espejo. Ajá. Mirá. Sí, bien. Así es. Bien. Y Piñe. Jorge. Sí. Jorge, agárrate. El Capitán Garfio. Capitán Garfio, ¿eso es? ¿Pero por qué? Me da miedo preguntar pero por qué. Pero muy afilado, ¿no? Mejor no creo ni preguntar. Puede ocurrir alguna desgracia. Sí, puede ser. Es mi imaginación. Está muy bien. Bueno, Victoria, ¿tenés un tema? Sí. A ver. Es un tema libre. A ver. Sí. La Cosmopolitan. La revista. La revista. Bien. Ahí está. Pros y contras y qué se puede aprender. Muy bien. Hombres, ¿no? Porque mujeres aprendemos todo. El tema de los hombres que pueden llegar a aprovechar de ella. Perfecto. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Gracias. Un beso. Chau. Bueno, estamos, ¿no? Sí, tema libre los de Yabú. Otro dice... Pá, viene el larguero este. Pero... ¿Tema libre los de Yabú no había estado antes? Sí. Muy bueno. ¡Estoy con todas las pilas! Muy bueno. Seguimos adelante. El miembro femenino y sus misteriosas catacumbas, ¿a dónde conducen? Dice alguien por ahí. ¿Qué opinan de la publicidad del Club Social de ese de Mata al Hombre? Y otro dice, un amigo se dejó hace un par de meses con su novia y ahora ella le tira onda, obviamente uno no acepta. Pero ¿hasta cuándo hay que aguantar? Este es el mismo, este es el amigo del que dejó la novia, ¿eh? Son los dos temas que están cruzados. Sí. Sí, hoy, sí. Perdón, porque pregunta, Federico, ¿hoy hay chance? ¿Y eso? Bueno, ¿y esto? ¿Hoy hay chance de tener a García? El García, ¿eh? Sí, nos preguntan acá si lo llamamos. A ver, vamos a confirmarlo, a ver si podemos tenerlo hoy tipo a las 5 por ahí. Bueno, bien, vamos. Opinamos. Una mesa de notables, de soberbios pensadores, lograrán demostrarle al político que es posible usar el poder de síntesis. En un minuto, los temas más relevantes del diario vivir se verán esclarecer en Opinión Fija. Tema número uno de los cuatro seleccionados de la jornada de hoy dice lo siguiente. ¿Está bien leer en el baño cuando uno está sentado en el trono? Y si la opción es sí, ¿qué se debe leer? Sí, está bien. No solo está bien, sino que es necesario. Es un momento importante para la lectura. Yo recomiendo algún cuento breve de no más de 5 o 7 páginas. El diario, por cierto. Pero creo que lo mejor es algún tipo de revista de humor, que ya no existen en Uruguay, pero si consiguen alguna importada o algo así, lo mejor. Yo te voy a decir, yo no sé si es lo mejor, pero te voy a decir lo que no, me pasa. No, perdón, no es que no exista, hay algunas ahora por suerte, me olvidaba de un huevo. Vos decís, sos de mover. Pero durante muchos años no hubo. ¿Llevas lectura cuando vas a ir de cuerpo? Llevo siempre. Llego a leer casi nada. Pero un huevo es ideal, ir a Persons o Parsons. Sí, Parsons. Pero yo lo que tengo también es, me gusta mucho leer... Los comentarios, un abrazo para la barra del SEM que viene y saluda. Creo que es Gustavo Badel, ¿eh? ¡Ah! ¡Gustavo Badel! Grande, Gustavo, gran valor, Gustavo. El gol que más grité en mi vida es el tuyo. Ya, pero cuando está en la cabetea sos el hijo de... Después lo matan, cuando pasa por el frente de la radio la cabetea. Bueno, no, pará, voy un paréntesis. Qué lindo, saludando a la gente de la ambulancia de... Gustavo Adel, es jugador tricolor de Corinthians de Paraguay también. Sí, gran oyente de Senda, pero pará, va a provocar un accidente y a cuál ambulancia va a llamar, por la boludez. Vamos a... Tenemos tres. Se reengancha 30 segundos. Sí, no, yo te digo, pero otra cosa que yo leo siempre, me encanta leer, son los comentarios gastronómicos, sobre todo. ¡Qué inmundo! De Gonzalo Delgado en sala de espera. Dejate de joder, mientras vas de cuerpo. Porque tiene comida, un... No, claro, gastronómico, te dice a qué vale ir a tomarte una, qué película ir a ver esta película, y el tono. Y la forma en que describe las cosas es genial. Debo decirles que no estoy de acuerdo. Yo, para mí, en el baño no hay que leer. Yo no leo. Yo leo y escucho radio, todo. No, a mí me gusta que sea, es entrar y salir lo más rápido posible. Ah, no sé. No me gusta esa gente que pasa media hora moviendo el intestino ahí. Se está perdiendo toda una experiencia, un momento lindo. Es como un momento de paz, de verdad. En algún momento vas a descubrir que estás condenado a eso. Yo tengo estufa en el baño. Y hay que disfrutar. Tengo estufa en el baño. Bueno, estufa... ¿Pero de qué tipo de estufa? No, esa que tira como aire caliente. Bien, importante estar bien en ese lugar. Bien, un calo ventilador, dice el negro, exactamente. Dos, por insistencia y por pedidos varios, la nana feudale. Yo creo que la nana feudale es una grande de la comunicación y que ha mantenido... Dejate. Una grande de la comunicación. Estoy escuchando. Pues es que no deja, la capacidad de asombro mía no tiene límite. ¿Sabes qué? La nana feudal es increíble. Evidentemente, estamos hablando de una, desde mi punto de vista, de una gran persona. Ah, bueno. es una gran persona. Y es una tipa que creo que una de sus mayores virtudes es saber exactamente quién es y qué rol cumple dentro del programa. Nunca se creyó más lo que... Cuarta guitarra, ¿no? Y sí, pero ella construye ahí y sabe que es eso lo que hace ella. Es profesora de historia, creo. No tengo ni idea. Bien por la nana feudal, no sé. A mí me parece una mediocrona, no sé vos, Eiji. Yo, a mí, Tinelli. Tiene una risa medio pelo, aparte. Me tiene podrido y todo lo que Tinelli me tiene muy, muy, muy podrido. No opino sobre el tema. Debe ser buena persona porque si no, ya le hubieran dado salida. No, pero sabes que es una buena compañera, me parece. Buena compañera de amor. ¿Te lo dijo alguien eso o es una suposición? Sí, es lo que yo intuyo. Me parece. Tiene una figuración nominal, o sea, tiene que agradecerle la vida haber cobrado 15 años de sueldo para lo que hace, ¿no? Yo creo que es un rol más que importante que se cumple. Y es gran tipo. Gran amigo. Amiga de sus amigas y sus amigos. Tema número 3. ¿Qué prefieren? Piñe, ¿Tinelli es buen tipo? No me lo contestes ahora, contéstamelo durante la tanda. No, te lo contesto ahora, sí. Bueno, no es un tema, pero fijas. Lo contestás en otro momento, ¿no? Violé el reglamento. 3. ¿Qué prefieren cuando les toque dejar de existir? ¿Ser enterrados o cremados? Y si prefieren ser cremados, ¿dónde pedirían que esparzan sus cenizas? Sí, me parece que está buena esa de... Yo creo que más que en un cementerio, a mí me gustaría ser cremado y tirar en algún lugar. En el bar Los Cuatro, por ejemplo. No, ¿por qué en un bar? Vos, pará. En la parrilla del tigre. Okay. Sí, pero después cambian de dueño, las parrilladas, las cosas, ya no es lo mismo. Tiene que ser un lugar. Tiene que ser. Eso fue genial. Qué feo pedir una pizza en el tigre y tener la sospecha que viene con alguna ceniza. Claro, no, pero aparte. No es lo mismo. Yo creo que tiene que ser un lindo lugar geográficamente, como para que aquello. Y que tiene que ser un lugar de paz, de silencio, como para que algún familiar que te quiera un día vaya, pueda disfrutar del momento y recordarte. Sí, o por lo menos disfrutar el momento, ¿no? A mi abuela le tiran las cenizas en la playa de Ramírez, por ejemplo. ¿Ah, sí? No. Yo preferiría ser cremado, sí. Cremado. Hay que ahorrar espacio en el mundo, somos muchos. Sí, tirado en algún lugar, en algún lindo lugar, que pueda tener algo simbólico. En el hoyo 1 del club del club de golf del Uruguay, por ejemplo. ¿Adentro del hoyo mismo? No, en el green. Está muy bien. Sí, pero ahí ya tenés que ser socio. Cremado, para que te vayan a visitar, tiene que ser socio de las alcaldías. No, pero vas un lunes, que es el día que está cualquiera. O los domingos, creo. No, es el lunes. ¿Y los domingos? ¿Querés no? brincar? Bueno, dale. Brincar. No, son los lunes que podés. Creo que los lunes podés usar la cancha. Los lunes podés usar la cancha, los domingos podés ir a pasear. ¿Sí? Yo cremado, pero yo firmé en algún momento, que me agarraron en un mal momento. Bueno, no en un mal momento, pero firmé una cosa de la que creo que me estoy arrepintiendo, que es de donación de órganos. No, no está mal, porque está bien. No, está bien. Está bien, está bien, pero por otro lado digo, pero la puta. Yo... También teorías conspirativas con el aeropuerto. Ahora, no sé si que, ¿vos querés una persecución? Podría pedir, por ejemplo, si me llevan el hígado, que luego, por lo menos que obligar al tipo que recibe mi hígado a ser cremado. Para que mi hígado termine cremado también. No, que lo done. Claro. Ah, que se siga donando. Claro, no, no, eso sería. Pará, eso tiene que ser lógico, ¿no? Y menos mi hígado. Con lo que le ha hecho, con lo que le ha hecho la pizzería Che Piñeiro a mi hígado, no creo que pueda. Perdón, debes un enfermo terminal. Está bien que done. Yo me parece que está bien, que hay que donar los órganos y lo que quede, que lo cremen y lo tienen. Yo ya te digo dónde. ¿Por qué no seguir la tradición y en la playa Ramírez? Está bien. Hay playa Ramírez. Una costumbre familiar. Hay por el Nova Nova, las rocas del Nova Nova, tirarlas al mar ahí. Sí, sí. ¿Pero era el padre de tu madre o del profe? Del padre de Piñerúa. Me parece bien. Te recomiendo no morirte un 2 de febrero, ¿no? O un 1 de febrero, ¿no? Que te vayas a tirar ahí en el medio de semana. No, tratemos de que no. A mí la cremación me genera un solo miedo. Que cambie el viento cuando estás por tirar las cenizas y que... las tires y la ventonina se la tire la trucha a los presentes. Me parece una buena ceremonia esa, de tirarla en algún lugar y que quede ahí. Sí, qué bueno. Que cada vez que vaya, ya sabes que acá, ¿no? Tienen cachito. Falta el cementerio, ya ir a visitarte el cementerio. Es más personal, hombre. Sí, tendría que ser agua, ¿no? Estamos como 5 horas hablando del tema, ¿no? Sí, sí, sí. No falta, falta. 7 segundos, 6. 6 segundos, bueno. Tema número 4. No, en el Ganges, también. 4. Si tu objetivo es liquidar un asunto de pareja, ¿sirve quedar como amistad? ¿Liquidar? ¿Cómo? Sí, sí, si tu objetivo es conseguir que una chica sea tu pareja o un chico. Ah, sí, el camino de la amistad. No funciona. Y si llegara a funcionar, vas a llegar a la pareja con un desgaste tan grande con una, y ya con una imagen formada de vos mismo tan difícil de cambiar que va a ser mucho trabajo. ¿Sabés lo que yo creo? No funciona, y si funciona no es eficiente. Yo sabés lo que creo, que también depende de cuánto tiempo de amistad. Si vos, obviamente tenés que tener caer bien en algún momento, que eso puede mejorar. Pero ya si sos, hace 5 o 6 años que sos amigo, ya no hay chance. 3 años, 2 años, ya no es muy difícil que haya chance. Te pueden premiar la permanencia con un par de polvorones. Bueno, por favor. Y te llevas esa, pero no es el noviazgo que dice el oyente, ¿no? Aunque es raro, sí, porque si vos te llevas bien con una amiga, qué mejor, ¿no? ¿No? Debería evitarse. El ser amigo. Cuando un grado de amistad quiere derivarse a otra cosa, o se juega todo ganador, todo de color. O Alejo Taquinardi de por vida, o me dicen que no, dejaste de existir para mí. Es muy difícil, realmente la amistad con la mujer, para mí, desde mi punto de vista, es muy difícil. Ah, no, pero ese ya es otro tema. Es otro tema. Creen en la amistad del hombre y la mujer, es un gran tema. Es un gran tema. Aborto, legalización, amistad del hombre y la mujer, son temas. Son grandes. Son temas grandes, claro. Están dentro de los 8 temas más importantes que se discuten en una mesa de bar. Exactamente. Pero, bueno, entonces Pablo no conviene. No, no. Bajo ningún modo. No funciona. No es un buen camino. No es un buen. Además, si entras a ese camino, sabes que no es un buen camino y ya entras desesperado. Y si entras a ese juego desesperado, es como estar desesperado a jugar al póker. Te va a ir mal, te vas a poner nervioso, vas a perder. No funciona. Sí, lo que pasa es que con una amiga de repente te vas una noche de bailongo, te tomás unos tragos, pero ya ni la mirás con esas intenciones, no puedo. ¿Me permite mandar a la nana Ofeo? Le dice a alguien, la vio en el teatro y es un desastre. Porque actúa también, Jorge. Dejate de joder. Una gran compañera. Confirmado, Ricardo. Sí, García. Esto te va a encantar a vos. Porque esto es lo que te encanta. Qué genial. Ricardo García es el esposo de quién es. Adriana Aguirre. De Adriana Aguirre. Lo tenés a un enfermo. Un veterano que va de traje, que no hace nada, pero que arma lío en los programas de Chimentos de Argentina. Quimita no Sandra, tenemos la foto por ahí. Sí, pará que tenemos esta, es bien lo que vos detestás. Ya, en esta tanda me pongo al tanto de quién es. Gracias. Igual, el currículum no es muy largo, no te preocupes. Por eso, no lo quieres. Sí, después tengo unos saludos para mandar. Pablo.

Marcos Letargo era lo que estábamos escuchando, la música del señor Fernando Santulo, elemental, ex cantante de Peyote Asesino, ex cantante de Cato, y ahora con su proyecto solista que va a editar un disco que se llama Bajo Fondo, presenta a Santulo. Y lo presentó el jueves pasado en el Solís, en la Sala Chica de Solís, y lo presenta nuevamente esta noche a partir de las 20 horas. En la salita del Solís está cantando Fernando, presentando este disco que lo presentó ayer en Abre Palabra. Si quieren, estuvo muy buena la nota porque repasó aparte varios temas nuevos de ese material que no se ha escuchado todavía. Esto es el corte de difusión, el adelanto del disco, porque el disco no está editado todavía. Lo pueden escuchar en la repetición de Abre Palabra el domingo también acá en la radio e ir entonces hoy a ver al Solís a Fernando, que vuelve a hacer la presentación oficial de este disco en septiembre, no, en octubre, perdón. En octubre va a volver Fernando a presentarse acá en Uruguay, porque saben que está viviendo en España. En las salas Zabala Muniz es el recital. También para hoy, Catupecu Macho a las 21 horas en la Trastienda, Fernández Crespo 1763. También, bueno, Catupecu va a estar mañana también, es hoy y mañana en la Trastienda Club, un recomendado, la verdad, es por mí recomendado porque es un gran momento ver a Catupecu en vivo, en el comunal. En BJ Bar, Poetas Malditos, Pulso y El Umbral, hoy también, a la medianoche. ¿Y qué más tenemos para hoy? Por acá, jueves, para dar un segundo, jueves 23, ¿no? Estamos hablando de jueves 23. La Metro, en El Pony Pisador, Ciudad Vieja, Barullo Porra, en El Barril, y tal, vamos quedando por ahí, después les cuento lo del viernes y sábado. Y el sábado, en Alexander, en Negro, está en Giorillo. ¿A partir de qué hora, Negro? A partir de las 2:30, el horario normal hasta las 6. Sábado en Alexander, viste, justo este sábado no puedo, ¿ves? Si hubiera estado me tiraba, pero me voy para... Estás anotado igual. No, pero no puedo, si estoy, me voy para afuera. Gracias igual, Negro. Bueno, Penfield logró solucionar sus problemas técnicos y empezó a transmitir el segundo tiempo de Defensor Cerro, que van 0-0. 0-0, ¿no? A los 9 minutos y segundos. El segundo tiempo. Abundante gente de Cerro, y ahí debe estar en la normal de Rafa Cotelli. Sí, no, sin duda que está por ahí. Está ahí, ¿eh? Y si gana Cerro, lo llamamos porque ya va a estar a un partido, a 3 puntos de... De chuponearse, si gana Cerro no lo llamamos nada, si gana Defensor lo llamamos. No, pero hay que llamarlo porque está cada vez más cerca de chuponearse un travesti. Si sale campeón de la liguilla Cerro tendrá que chuponear durante un minuto un travesti acá en vivo, y la gente puede, al lado de la ventana la gente puede venir a verlo. Puede venir a verlo, perfecto, impecable. No va a aguantar, ¿vos sabés? No lo va a aguantar. Bueno, acá viene. A ver. La vamos a la viola igual, ¿eh? Estamos cerca de... Es un empate, bueno. Esto, ¿no? Ah, qué lindo, qué bien que despejó el zaguero. Sí. Bueno, que la bajó bien fue el técnico. ¿Quién fue? ¿Ferrín? Muerta de risa quedó esa guinda, ¿eh? Ferrín, sí. Bueno, vamos a repasar algunos mensajes. Bueno, hay gente que nos manda cosas internas prácticamente, ¿no? Ya que conoció a una chica que por el mensaje de texto que la voy a visitar, además, bueno. Risa mediocre la Nana Feudales, por favor, más bien que tiene una risa mediática. Pero lo raro es que lo diga el Risa Linda de Fabregat. Bueno, pero este salame... Porque yo diga que es una risa mediocre no quiere decir que yo diga que tengo una excelente risa. Ni linda. Pero ¿cómo te calentaste? Nunca te vi tan sacado. Es un enfermo, mental. Pará, Pablo, por favor. Como el guaso que llama en la tanda y deja el mensaje también. Pero como el guaso que también... Pero y claro que va a ser más plata la Nana Feudales. Si yo vivo en el pañuelo este, si vos, Jorge, vivieras en Buenos Aires y hicieras lo que haces acá en Buenos Aires ahora... Tendrías, en vez de tomarte el 117, te irías en un Rolls Royce, es clarísimo. Pero para, yo quiero hacer algo. Después me permiten que les cuente algo, pero se me sacaste. No, pero tienes razón porque está esa falacia del razonamiento, típico. Es como que dice, ¿cómo va a opinar de fútbol si nunca jugó al fútbol? Eso es una estupidez. Por favor, hay que hacer una campaña contra la estupidez. Pero para, que nos van a matar. No. ¡Nos van a matar los estúpidos! Pero para, no, que este poco. Programa se muere. En claro, ese caso. Claro, ¿qué hacemos? Sí, nos quedamos, sí. Primero morimos nosotros. Claro. Bueno, pero igual, hay que hacer un poco de magogia. ¿Sale? No a la estupidez. Por ejemplo, que estoy como enfermo. Ese comunicador me resulta despreciable. Tampoco quiere decir que yo me considere un hito de la comunicación. Yo capaz que pienso que soy un mediocre o peor. Uh-huh. Una cosa no quita la otra. O sea, no van de la mano. Muy bien, perfecto. Claro, Pablo. No, tengo... Puedo mandar para saludos que me hiciste acordar. Uno, al alcahuete de siempre, que escucha Segunda Pelota. Al alcahuete malintencionado de siempre, que escucha Segunda Pelota y que después va y llama a Belucci. Ayer llego a casa, yo no lo puedo creer. ¿Quién? No sé quién es. ¿Sos? La cahuete escucha son una pelota. Persona anónima. Una persona anónima. Ya, y le dice, por ejemplo, que el otro día Armonía me llevó el día de la lluvia. Como aparte, como si fuera algo. Bien de cahuete, porque aparte, ¿por qué no me va a llevar una compañera a casa el día de lluvia torrencial? Sí. ¿Pero qué? Yo te he llevado, yo te he llevado varias veces. Sí, Mariano, todo el mundo. Claro. Y lo otro, le quiero mandar un abrazo. No vieron, ¿no? Atrasado. No, nadie vio nada. A mi amigo Pablito Perú, que cumplió años el otro día, la festejó en su casa ahí cerca de la cancha 25. Pero no pude concurrir, pero le mando un abrazo grande porque sé que a veces se escucha. Nada más. Muy bien. ¿Un saludo? Creo que estamos en un momento de saludo, ¿no? No, un saludo a un oyente, a Lucía Pelufo. Lucía Pelufo. Capaz que nos está escuchando. Muy bien. Y otro Antonella, la hermana. Un beso al lado. ¿Qué hacen ellas? Van a la escuela. Son niñas. Ah, mira. ¿Y escuchan segunda pelota? No, tienen 30 años. No, son niñas, claro. Sí, no, pero. Son niñas. Capaz que van a la escuela. Capaz que eran más. Son frecuentes, se escuchan. Son frecuentes. La verdad me llama la atención. Niñas. Capaz que hasta ahora le estoy errando mandar saludos. Son 4 y está medio, bien que tengamos un público menudo, pero tampoco no tanto. No sabíamos que tan menudo, ¿verdad? Sí. Qué loco. Estamos logrando. Hay niños que escuchan segunda pelota, ¿puedes creer? Estamos logrando lo que es Rec. Que es para grandes y chicos. Estamos logrando lo que Germán Rama no pudo lograr. Destruir las nuevas generaciones de Uruguay. Somos los que. Análisis de tema en segunda pelota. La sapiencia y el conocimiento semiótico de este egresado de la Universidad de la Calle lo han convertido en un referente para desmenuzar los intríngulis más complicados de la historia musical. La verdadera historia detrás de la música se vislumbra en este análisis musical. ¿Creen que es especial? No puedo exponerme a analizar la canción así. Están equivocados, amigos. Para la música tiene un sexto y hasta un séptimo sentido. Ciego como Stevie Wonder, sordo como Beethoven y rengo como Julio Iglesias, Jorge Carlos Piñeirúa siente la música como pocos y por eso la analiza. Sí, un abrazo que estamos en este tema también, porque hoy cuando fui a dejar fue solo Leandro en la escuela hoy porque Matías estaba medio como con vómito, ahí no sé exactamente qué pasó, entonces con el frío preferí llevar uno solo. Y me encuentro con un papá, de esos papás de ahora, que me dice, che, a ver si hoy analizan el hijo del fletero, de los redondos. Mirá. Es mucho para mí. Para mí mucho. Más vale analizar cosas que no... Pero hoy vamos a analizar la canción de un amigo de la casa. Digo amigo de la casa porque... ¿No es amigo de la casa? Bien. ¿Cantante de vieja historia, por ejemplo? No. Pero a Leche le caen gracias. Sí, ¿no? ¿Cómo no? A Cotelo creo que le caen gracias. No sé quién es. Amigo de esta casa. A López le caen gracias y a mí me caen gracias, creo. No, creo no. A mí me caen gracias seguro, digo. ¿Julio Sosa? No es. Pues no tengo la letra, no sé quién es hoy. Déjame verla, a ver. Con R. Es conocido que... ¿Raúl Lavie? ¿Querés que juguemos a Roberto Sánchez, Sandro? No, porque aparte... Preguntame como para que te podamos contestar sí o no como el juego del personaje. Un espíritu refinado es. ¿Es un artista uruguayo? No es uruguayo. ¿Canta en inglés? No canta en inglés. ¿Es rioplatense? Sí. Ah, entonces es argentino, muy bien. Es argentino. ¿Está de moda hoy? Siempre va a estar de moda. Bueno, no me decís. No, está en su momento mayor. Claro, pero mayor sí. Auge, pero sí. Es un clásico, es como me decís. Charlie García está de moda, siempre está de moda. ¿Su música es rock? No, pero su forma de vivir es rock. Bah. De vivir y de morir, podría haber agregado. ¿Dejó de existir en esta década? Muchos dicen que el verdadero rock and roll es esta música. O sea, por qué basura van a encajar, por favor, ya la veo venir. No sé. Vamos a presentarlo. Se presenta. Sí, sobre. Se presenta. Sobre. Vamos a escuchar. Un amigo de esta casa. Sí, es un amigo. Ah, no. Pero ya es una sobredosis. El terraja, Menos mal. Mirá que melodía, sí, genial. Por favor, Rodrigo. Qué lindo. Y del más alto nivel. Terminó la secundaria con un promedio de 10. ¡Dale! ¡Venga! ¡Vamos todavía! ¿Pero es análisis o baile de canciones? Es la última, ¿no? Más que historias son testimonios que tenemos en esta música. La música del Cuarteto de Córdoba. ¡Será! ¡Sí! Alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Buah. Ya empezamos un programa porque repite dos veces el mismo estribillo. Sí, si sería corto, sí, Rodrigo. No, porque primero es la parte de la melodía lenta. Sí. Bueno, y después arranca la música arriba y como que arranca la canción. Y hay drogas que además consumidas en exceso afectan mucho la memoria, ¿no? Bueno, no sé si quieren hablar primero de ella, que es la quien le está describiendo, el que canta la canción, o de él. Primera pregunta, ¿es realmente multimillonaria o es un poco exagerado? Para mí es un poco... Visto desde el punto de vista de un tipo que no tiene un mango. Claro, porque aparte imagínate que dice... Terminó la secundaria con un promedio de... Como si terminar la secundaria fuera una cosa... Che, no sabe lo que es. Es recibida con grado de analista de política. ¿Me entendés? Digo, terminó el liceo. O sea, ahí podemos, lo que podemos ir viendo es que... Voy contigo, Pablo. La visión... Hay una gran diferencia económica y social seguramente entre los dos. Pero por sobre todas las cosas, porque él es del Jova. Del Jova, del bajo mismo. Seguro. Entonces la vea ella. Ella es uruguaya... Uruguaya, ¿no? Sí. Pensé que la historia se daba en Córdoba. No, es uruguaya, De Malvin. Ella es de Malvin. De Malvin, buen pasar. ¿Cómo se llama? Ana. Ana. Bien. ¿No? Rubia. No sé, ustedes pueden... Sí. María Pía me gustaba también, pero Ana está bien. Vive en la calle Aconcagua. ¿Sabes que yo no sé si no es de Carrasco mismo también, no? ¿María Aunque Auxiliadora? Yo sé que es de Carrasco, me parece que es de Carrasco, pero no de... De las que no tienen, de una familia de dinero, pero no de las pesadas, digamos. Claro. No sé si para no. Sí. Malvina y Punta Gorda. Punta Gorda. En medio es una cosa laxa, claro, indefinida entre los dos. Entre Malvina y Carlos. Vos que decís que es de... Que en la calle Aconcagua vive. Sí, si era de Malvin, sí. ¿Y Aconcagua no llega a Punta Gorda? No, desconoces ese tema, ¿no? No sé si va en paralelo a la Rambla o en perpendicular. No, pero conozco yo también ahí. Tengo esa disyuntiva, ¿no es cierto? Punta Gorda es una cosa extraña, porque no tiene centro comercial, depende de Carrasco, de Malvin. Es como tiene supermercado. Tiene General Paz. Tiene supermercado. Que cruza Coimbra. ¿Eso no es Malvin? No, es Punta Gorda mismo. Punta Gorda mismo. Ah, bien. Preciosa casa en la que vive ella. Rubiecita. Sí. Estudiante de liceo privado. Pero Rubicita, posta, no tiene. No, rubia, linda. Una chiquita. Una mina preciosa, Chiquita, ¿no? De dimensiones, ¿no? Como una mina chiquita, pequeña, sí, físicamente, sí. Menudita, decimos. Menudita. Muy delicadita en sus rasgos. Muy delicadita. Pero gran chiquirina, ¿eh? Hermosa. Hermosa chiquirina, pero hermosa muy buena, pa. Muy buena, buena con sus amigas, con los vecinos. No así el padre, que era gran garca, importador, que estaba en la tranza con el juez este que cerró, que prohibió que se abrieran contenedores en el puerto. Entraba gallo, contrabando. Sí, era gran contrabandista. Pero, ¿sabes ella que... muy inocente, ¿no? Sí. Muy inocente. Lo que pasa es que la madre muy buena, y la verdad el padre en la casa era muy bueno. Como padre nadie le puede decir nada. Sí, nadie puede decir. Habrá hecho sus cagadas los negocios, pero como padre, don Raúl, muy peor. Era intachable. Ahí en Punta Gorda, en el barrio... Era un tipo de buena charla, un tipo que se llevaba... De quedarse los domingos de mañana a conversar con el que vendía verduras. Ese tipo que en ese barrio no se encerraba en su casa, que estaba bastante, digamos, tenía enrejada y demás, pero claro. Él era de... Tenía la cosa esa de barrio, de lavar el auto los domingos, ahí afuera y charlar con los vecinos. Él era muy malandro para el negocio, ¿verdad? Claro, sí. Pero... No, su vida era el tipo que disfrutaba de las cosas simples, de la familia, de hacer un mandado de charpeta. Lo único que ocurrió un par de veces, una ocasión, hija única, que llegó un ratito antes del liceo ella, y un par de veces ocurrió una, fue esa ocasión, un auto esperando afuera, Y una cosa extraña que el papá pidió para entrar por lo del vecino. Sí. Que comunicaba atrás el muro, ¿viste? Y eso... Le abrió un poquito los ojos. Fueron pequeñas pistas que ella no duerme tranquila con eso. Pero con su en su cuarto lleno de ositos de peluche... Todavía, sí. Todavía se refugia. 18 años, entrando, cursando los primeros meses de arquitectura. Ella... Sí. Contenta, ¿en la Universidad de la República o en una universidad privada? No, en la Católica. ¿La Católica? No, la arquitectura en la pública. En la pública. Sí, en la pública. En la pública, sí, está en la pública. Muy amiga de sus compañeritas del liceo. Muy buena mina, de verdad. Sí, tenía sí, un, si se quiere, no un defecto. Había algo que le gustaba, que era divertirse. Ah, pensé que ibas a decir que le gustaba mucho. Era una chiquita muy para arriba, muy pum para arriba. Vamos pero a bailar. Esa chiquita. Cosa que hace bastante inocente, como simpaticona, sí. De diversión. Sí, sí, De sana diversión. Ya entrando en una época donde empezó a haber escabio, ¿no? Algún pedito de más se agarró. Sí, ¿no? Sí. Pero siempre una cosa media inocentona. Sí. Y una mina enamorada de los hombres desde siempre, ¿no? Una mujer que realmente gusta de los hombres. Claro, que le gustan los hombres. No, que se ve, pero que siempre, mirá el lomo que tiene aquel, de, muy de comentar esa claro, cola. Claro, sí. Mirá sí, qué sí, lomo sí, que tiene aquel, mirá la cola de Verón Loqué, sí, por ejemplo. Sí, esa sí, cola. Sí. Uh-huh. ¿Y él? Y él, vamos a ver si nos describe, nos da algún dato más. Ah, muy bien. Dale. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer, que una noche distraída del baile se fue con él. Bueno, apareció el hombre en la historia. Apareció el hombre, cualquier hombre en el acto de la seducción o en el proceso de seducción debe valerse algún talento, ya fuera por la fama de su despliegue físico, ya fuere por su condición socioeconómica, o ya fuere, como en este caso, el caso de Roberto, más conocido como Tito. Tito le decían. Pero le decían Tito porque su nombre era muy feo. Roberto. Pero él, Roberto, con ella. Ahora, sí. Él lo que tenía. De Barrio Sur, allá, del INBE, del edificio gris allá. Del INBE, el edificio gris del Barrio Sur, exactamente. Siempre se crió ahí. Siempre de ahí, un muchacho. Y muy de ahí, viste, muy de cosas de barrio, mezclado en algún momento con alguna tranza media extraña. Sí, muy del picoteo. Sí, sí. No era una cosa terrible, ¿no? Pero un pibe que se preocupaba por empilcharse bien, ¿eh? No era un mandrake. Ojo que tuvo su época con una barrita, la barrita de Gordo Jorge, que andaba con cadena. Sí, sí. Y a los autos de los edificios rojos de al lado. Sí, los rompían siempre, sí. El hijo de puta le metió alguna. Sí, le rompió algún y también a Fano Radio en su momento. Sí. Te digo más, a mí mismo, mi Citroën. Me lo rompieron ahí. Sí, a mí me fueron el espejo de una moto. Sí, ahí. Y no sé si no fue tipo. Hacía la maldad también del vecino más jodido. Le empezó meaba la manija para empezó abrir. Empezó medio como maldad. Le ponía caca en la manija. Sí, y no, y arrebataban 18 y corría por 40 para abajo y tiraba ahí abajo del INVE. Tiraba abajo del INVE. La cartera, los documentos. Sí, siempre un poco en esa transición de la pillería infantil un poco excesiva a la ya del delito. Sí, sí, sí, sí. El delito. Y tuvo una adolescencia complicada, pero ya a los 20 estaba más para la minita, ¿no? Un tipo que se preocupaba con los pocos mangos que agarraba, que tenía siempre, nunca laburaba, ¿no? No, siempre de una forma ilegal, extraña. Lo que tenía, poder. La herramienta de él era la labia. Era la labia. Y tenía, claro. Naturalmente, facha tenía. Tenía facha. Caravanita, sí. No era el perfil de Finoli, digamos, pero tenía, y tenía calle. Tenía calle y tenía cierta intuición para haber ido a buscar una cuota de casa. Distinta al interbailable. Exactamente. Que lo curtió, que fue mucho, que era locatario. Pero el loco empezó a apuntar a boliche. Acá no me salvo, dijo. Si me agarro, algo de esto me hundo. No, de esta no me salvo. No me salvo. Y el loco muy careta, o sea, no era que se. Cuando, o sea, él entraba a los boliches de digamos, de otro nivel, por decirlo de alguna manera, y entraba como el uno, ¿eh? No se comía ninguna. Él y el Pancho. Sí. Se le notaba al Pancho que era amigo. El Pancho le quería. El Pancho acompañaba. Pero vos sabés que lo que tenía era una cosa de ir a más, pues te se metamorfoseaba con el lugar, ¿eh? Sí, sí, sí. Vos te dabas cuenta, o sea, no era una cosa tampoco, más o menos te das cuenta que si, por ahí si lo observabas un rato, hablabas con él, que había algo raro. Pero el loco, como tranquilamente, se camuflaba. Y se transformaba casi en un habitual. Sí, sí, sí, sí. ¿Dónde es que coinciden la vez que se conocen y él se la lleva? ¿En qué lugar? ¿Poli Pisador? ¿Cuál? ¿El de acá de Depósito, no? Bueno, está bien. ¿O puede ser este W Lounge? Puede ser. W Lounge, ¿no? W Lounge me gustó porque concita a ambos públicos. Sí, claro. Y aparte le queda cerca de Palermo ahí. Claro. Claro, una noche que andaban por ahí. Sí. Arrancó a pie. No te olvides que Don Elan, además, bueno, tiene su historia. Bueno, Ahora por ahí que lleve por la. No, gente del barrio sur que, digamos, que no tiene la mejor onda. Pero esto fue hace años, ¿no? Sí, muchísimos años. Sí, vos decís porque, claro, que alguna gente del barrio sur no estaría a fin de ir ahí. No, pero tiene muchas cosas en común también. Bueno, en fin, estaban W. Coinciden, sí. Y ahí él la aborda. Y claro, la termina trillando y se la termina llevando para sorpresa. Ahí revienta la banca, porque ninguna de las amiguitas de Anita podía creer que Tito la hubiera agarrado de la mano y se la hubiera llevado. Todas pensaron en un inicio que iban a rasquetear a un costado. No, ni que le iba a aguantar un par de bailes nomás. ¿Sí? Claro. Hasta que se dieron cuenta que se la empezó a chuponear ahí en la barra. Sí, iba la cosa en serio, ¿no? Pero se la llevó, se la agarró y bajó y se fue. Se la llevó. Y aparte esta chiquirina... Realmente lo que decíamos, le gustaba el hombre. Calentó tanto las turbinas, digamos, ¿no? Que había tenido pocas experiencias sexuales. Solamente con un compañero del liceo que fue 2 o 3 años compañero del liceo. Que don Raúl lo quería muchísimo. Lo quería mucho. Porque era un loco que conocía de Burí. Claro. Que era ahí de la zona, era del barrio. Y había tenido alguna experiencia sexual. Incluso ella había sido bastante recatada. Ana. Sí. Con este muchacho, un año habían estado juntos. En tercero liceo, no, aguantame, en cuarto. Pero... Gol de Cerro. Cuarto al quinto. Gol de Cerro, me quiero matar. Bogosian. Bueno, sí. Sí. Cambio de tecano. Cuarte. Estuvieron quito y siete después, ya hacía tiempo. Y había tenido la experiencia solo con este hombre, no había sido una cosa de... Claro. De... Bueno. Los problemas técnicos como Tenfield no se evitan. Porque era para mí. Pero ya lo gritó Pablo. Perdón, Pablo. Ya no sé ni qué estamos hablando. No, no te concentras. El compañerito de clase. Gritalo, gol. ¡Gol! ¡Gol de quién, Piñe! ¡Gol! ¡De Cerro! Cuando van 25 minutos del segundo tiempo, el armenio Godosian, o Godosian. Es con Belave, ¿no? Dice que Cerro le gana 1-0 al glorioso Defensor Sporting en el Zaroli por la liguilla. Impresionante. Se elevó cual vuelo de gaviota, la clavó al ángulo. Otro gol de Cerro impresionante. Qué buen comentario, ¿sí? Y el móvil ahí. Tenemos a Rafa Cotelo. Cotelo. Opa. ¿Qué pasó? Cotelo, la reputa. No, ¿qué pasó, no, Cotelo? Fue Orsa, y vos, clarísimo. ¿Qué está pasando ahí con la policía? Fue un artificio. Quemado en la puerta del Zaroldi está el Pantera. Sí. Yo estoy rezando por un empate de Defensor. Yo no me chuponeo ese brisco, aviso. No, empecés a abrir el paraguas que están. No, se hace sacar de la ciudad de Defensor de arriba con 6 puntos, Carlos. Pará, hace un par de años que no lo veía, le faltan un par de teclas. ¿Estaba por ahí? Si bemol y 2 sostenidos le están faltando. Hay 2 teclas menos. Rafa. Va a ser un día glorioso para este programa, me imagino la planada repleta de gente. Pará, no la puteada de línea, pará. ¡Mira! ¡La puta! ¡Qué lástima la viola! Bueno, todavía queda. No, espera que falta, no me sequete los huevos con las dos manos, no sé con qué. Rafa, contá. ¿Vos qué estás ahí? Ahí viene tu salvación. ¡Ah, no! esto no se da vuelta, Rafa, esto no se da vuelta, termina así. Escuchame, ¿cuánto falta? No quedan 13 y descuento. 13 minutos y descuento, exactamente. 13 y descuento. Vamos arriba, mirá. Ahí va. Vamos, Joaquín. ¿Dónde está? Pará. ¿En qué parte de la tribuna está, Rafa? Cuando recién acaba de tirar el centro, caballero mal. Porque ¿sabes qué me pasé? ¡Ay, no! ¿Eso qué fue? Para, Rafa, gritaste casi gol y estaba la pelota a 35 metros largo. No, ¿sabes qué me pasó? Estaba atrás de Marito Martínez, que es el que está haciendo nivel de cancha de tenis, ¿sí? ¿Viste? Porque estaba con un amigo comiendo maní, tomando mate. Y entré a putear la línea y el micrófono de Mario no tenía corte. Entonces todas mis puteadas salieron al aire. Ah, precioso, Rafa. Entonces me llamaron, digo, mis buenos amigos de Tenfield y me dijeron que me corrieran. Y entonces ahora me corrí. Entonces me va a sacar el óvul cerro, mirá. Ahí atrás, hay una bandera. El azul. Resguardado una bandera azul. ¿Estás pero contra el tejido o arriba? Contra el tejido, el tejido. Cuidado, el tejido. Cortó, no escuchamos lo que nos dijo Fede por interno. Bueno, para escuchar una cosita, en 15 minutos te estamos llamando, Rafa. No, llega a empatar Zorro o a perder, me puede llamar la CIA y no los voy a atender, ¿tá? Vamos a ver qué pasa, todavía queda tiempo. Vamos, tuerto todavía, que sabe de hazañas. Un abrazo, Rafa. Un beso, chao. Qué loco. Bueno. Prosiguiendo. Estabas en la historia. La chica había tenido historias sexuales nada más que con este novio. Uh-huh. Que don Raúl quería mucho. Sí, Gustavito. Gustavito, loco. Muy familiar, pero para ella demasiado respetuosa. Ella siempre tenía como esa cosa de. Y esa noche en W, casi sin pensarlo, se había tomado unos tragos de más. Terminó haciendo el amor. Teniendo sexo desenfrenado. Ahí en el parque. En el parque. ¿Qué? Mismo. ¿Qué? Apoyada. Contra la reja Confucio, de gusano. Pegando la cabeza contra Confucio. De gusano loco. Ahí, estaba cerrada. Increíble. Con él. Qué imagen poética, qué final de infancia y adolescencia. Sí, sí. Golpeteando contra las latas y gusano loco. Gusano loco, una tarde fría, pero ella quedó enamorada para siempre de él. Como que fue el clic de su vida. Hubo un momento mágico, hay que decirlo, porque un gran seductor, Tito. Él era un gran seductor y aparte era un gran amante. Tito era amigo del Churro La Manola. Ajá. Y previamente, por una casualidad, que le había hecho un favor, le había llevado unas botellas, unos envases de bebida. Unos papelitos de marca, creo que le había llevado. Sí, le había llevado merca. Sí, una bolsa de marca. Se lo había dejado ahí adentro y tenía la llave del local. Claro. Dejame acá, te dejo 5 papeles, claro. Ahí te dijo. Exacto. Y entonces, le abrió y le dio unos churros. Los churros para ella, o sea, no. Claro. Adentro de la gente no sabía que había gente adentro. Claro. Y ella, aparte, ya pensaba que iba a ser los cuadros, los jugadores de fútbol, ¿no? Y para ella, entonces, imagínate, era encontrarse realmente con un mundo que no conocía y con otra clase social. Él no le hizo, aparte, el chiste chabacano de, por ejemplo, que ella esperaba en un momento, de que él le dijera la vulgaridad de este churros para vos o cosas por el estilo, ¿verdad? No. Y eso no, a ella no, le pareció bien. Eso le pareció estupendo, claro. Le erizó todo el campo. Hay que decir que en un momento levantó un churro relleno de cereche y la miró con suspicacia y con una guiñadita. Sí, y eso fue todo. Sí, pero ella, y se lo acercó y ella mordió la punta. Sí, le pintó el mundo al revés para que siempre lo banque. De primera la hizo bien. Esa noche, que fue la primera jugada, la enamoró para siempre. A ella le temblaban las piernitas igual por el frío. Y los por nervios. Por conocer al mozo de Redeblue, aparte. Porque le hago chiquete. Claro, conocía al mozo Rodrigo, conocía al viejo. Conocía toda la movida del parque, porque él en su época también había ido a bailar ahí abajo al Rock and Samba, ¿me entendés? Claro. Y era muy de ahí, en el parque. Era un poco el que pasaba droga ahí también en la vuelta y demás. Era muy conocido en el ambiente. Pero bueno. El amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario, cada día se va. A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede. Sobre toda diferencia social, dentro del calendario, cada día se va. A pesar de las horas y de que dirán, el amor puede más. Puede. Otra más. Vez repite dos veces la ropa. ¿Vos estás seguro que Raúl iba a Rodelú? Para mí paraba más en el Forte de Macale, que es más abajo. No, pero vos dijiste que iba a Rodelú. No, ella conocía al mozo de Irella. Ah, no, ella el Forte, pero él era el Rodelú, creo. Con su reina, de pesado la fue un gil, pero rápido al careta. sentada lo dio vuelta de perfil. Ya había aprendido Pago Caro la osadía de quererlo seducir. Se jugó y al cara lisa no lo pudo resistir. Está entreverado acá, ¿no? Está entreverada acá la jugada. Una noche con su reina ya es ella. Después esto trajo un montón de quilombos de ella con las amigas y su vida ella la centró al lado de él. Lo acompañó en algunas tranzas pesadas, lo bancó, lo escondió en la casa cuando tuvo algún problema con algún pesado de allá de Palermo también. Sí, era un loco que siempre andaba entreverado y ella su vida dejó de ir a la facultad de arquitectura. Ah, ¿sí? Dejó de ir a la facultad y había un gran drama y era que don Raúl no era ningún boludo también. Tenía contacto. Y tenía contacto con la pesada. Ah. El mismo mozo Roderú. Sí, no. Alguno de esos dice que lo llamó y dijo, che, Raúl, mira, ¿cómo es ese tema? Anda con un chico, tantito. La vi con un chico en una motoneta. Habló con una gente de Atenas y dijo, ¿usted conoce a un tal Tito de por ahí? ¿El Tito? ¿Cuál Tito? ¿Roberto? Sí, Tito. Uno que anda con una caravanita, que anda siempre con camperitas por ahí. Sí. Que hablaba con un pibe que le dicen el pan. ¡Al Tito! Sí, lo conoces. Sí. Vos decirle que si no se deja hacer el vivo con mi hija lo voy a romper todo. Pero pará, don Raúl, no te pongas así. Porque había mucha gente que también estaba vinculada con... Claro. Don Raúl en la aduana era pesado. Sí. No así en el barrio, parecía un tipo común. Pero conocía al pan. Y le fueron a decir a Tito, ¿no? Sí, mirá que está Raúl, don Raúl. Sí, por eso no, igual... Aparte, don Raúl le dijo... Te conviene ganar esa mina, le decía. Sí, ¿no? Vos, escuchá, mirá que se te va a complicar. Aparte, hizo, y no, le dijo, don Raúl le dijo, aparte mirá que nos dijo que... Si vos te dejabas de echar la pelota, ponía guita para la camiseta, dijo. Ponía el sponsor en la camiseta, en la importadora, y era una mano para traer al americano. Fue cagada, porque eso fue lo que lo calentó a él, y dijo que todavía esto. Y ahí se empecinó en seguir con la chica. Se empecinó en seguir con la chica. Porque estaba, en el fondo estaba enamorado. ¿Vos estabas enamorado? Yo creo que en el fondo la chica inconscientemente era una especie de acto de protesta respecto del padre, de búsqueda de libertad en ese momento, pero también una libertad que se tomaba porque. De alguna forma estaba tentando el asunto de salir con alguien que no estaba dentro de la ley completa. Claro. Inconscientemente había un vínculo entre el padre y Raúl, ¿eh? Entre Raúl y el Tito. Pero viste que después dice de pesado, la fue un gil. Supongo un flaco le como que cayó de pesado, ¿no? Sí, un acontecimiento, una noche, sí. Un baile. Sí, es probable. Le paró el carro de careta de quererlo seducir a él, parece como. Sí, ¿no? Extraño, ¿no? ¿Y quién le pegó? ¿Él? ¿Un flaco le fue un pesado a él? ¿Le quiso...? No se entiende bien esta parte. Sí, dice, una noche con su reina de pesado la fue un gil, pero rápido al careta de una cachetada lo dio vuelta de perfil. Pagó caro la osadía de quererlo seducir, se jugó y al cara lisa no lo pudo resistir. Muy extraño, no sé. Que el episodio pasa en otra noche, sí, ya la relación avanzada, eso es claro. Un par de años desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, después está, un gil fue pesado ¿tanto ahí. ¿Tanto tiempo duró esta relación? Sí, claro. Ah, yo pensaba que... Ella cambió su vida, dejó de verse con sus amigas, dejó de ir al lugar donde iba, y andaba por la vida ya como de crack, como que se llevaba el mundo por delante, engañadísimo, una pendeja, sí, y este flaco le hacía la cabeza permanentemente, y la muchacha entró como un caballo. Sí. ¿Llegó ya a meter nariguetazos, Anita, decís? Sí, ya esnifaba cocaína, incluso hacía algunas trances, le hacía los mandados. Él estaba muy marcado en el barrio y algunas trances las hacía ella. Sí. Él, es más, de a poco como que fue delegando todo en ella, ¿no? Para mí el problema es que ahí este loco que él le dice un gil, Tito, ¿no? Le ha haber tocado la cola o se le ha haber querido trillar en una noche de bailongo, ¿no? Y ahí le tuvo que meter un bife como para acomodarlo de tique, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue porque estamos. Se nos viene el fin. Porque el amor sobre todo la diferencia social. Dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas y del que dirán. ¡Gol! ¡Vamos a hacer gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro! Cuando pasan 35 minutos del segundo tiempo. ¿Esto, Jorge? ¿Quién? Creo. El Piojo Pérez dice que... Cerro le gana el cuarto 2-0 en el Saroli por la Villa. Impresionante, entró con un latigazo, sorprendió a la defensa. Bien Cerro, se lo venía buscando, lo venía mereciendo, lo fabricó en ella. Adelante, móvil. Pará, vos, el mejor suerte que hice en mi vida para hacer. ¡Vamos, Tato! Hace 5 años, arriba, Tato, estoy saludando acá al equipo de Cerro, que ha ganado. Escuchá, vení, guacho, vení. Ya, te voy a dar con el alcanzapelota, que recién demoré el partido un minuto. Hola. Le estoy comiendo la oreja a un guacho, aguantó la pelota un minuto. ¡Y Rafa! Y un minuto la vida, por un minuto me chuponé el pantera, pará. Te voy, guacho, es el Piñe de la radio, toma, habla con él. ¡Ay, Piñe! ¡Hola, Piñe! Maestro, te queremos felicitar porque por el minuto que hiciste de tiempo. ¿No? ¡Gracias! Igual el 6 me cagó a putear. ¿El 6 de defensor? Sí, me dijo de todo. ¿Qué te dijo? Y en línea lo escuchó y no disputó. Y no dijo nada, qué buchón, qué acabuete que son, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno, ¿cómo es tu nombre, vos? Flavio. Bueno, loco, un abrazo grande, ¿eh? Dale, gracias. Vamos arriba, amor. Chao. Chao, animal. Qué divino ese pibe. Escuchaste, bro. Mi principal aporte a Zorro en años. En la historia. Lo lograste, Rafa. Interveniste en el resultado de un partido a través de la manipulación de un niño. Felicitaciones. Soy Cacho. No esperaba menos de vos, ¿eh? Sí, qué lástima lo defensor, bro. Chao, Rafa. ¿Cuánto clasifican a la Copa? Vamos. ¿A Libertadores? Sí. Uno. No, dos. Y el segundo va a un repechaje. El uruguayo no lo pasa nunca, así que no va en realidad. ¿Y a la Sudamericana? Primero y segundo. Tercero y cuarto. ¿Tercero y cuarto? ¿Clasifican cuatro a la Sudamericana? No, tercero y cuarto la liguilla van a la Sudamericana. ¿Segundo y tercero? No, tercero y cuarto. Primero y segundo Copa. El único que va a los dos campeonatos es ese campeón. Claro. Sí, clasifican entre los cuatro. Bueno, ¿cómo volver a la historia esta, no? Ya. Pero es increíble. Bueno, ya está, igual casi le queda. Sí, ya está. No, pará, que falta, sí. Falta el último estribillo. La última estrofa. Lindo corito, ¿eh? Se va con estas. Vive al 840 en una calle bien fifí y ella en una esquina espera con cualquiera irse a dormir. Perfumada margarita, la del pétalo del sí, que a la hora de la cita se deshoja por mí. Bueno, y esto terminó, ellos siguieron juntos. ¿Estás seguro? Ella, sí. Ella dejó de verse con el padre después de esa época duro, donde hubo lío ya entre. Mismo en el barrio Palermo no lo dejaban vivir más a él porque los había metido en varios ligas con el contrabandista, varias gente había quedado varada. Hay un detalle no menor que están omitiendo en el análisis. Cuando él dice, él vive al 840, o cuando dice el cantante, ¿no?, que Tito vive en el 840, en una calle no, de Memphis. No, es que es fiolo. Claro, que es capillo. Claro, por eso. Pero él se va de Palermo ahí, y ella termina peleada con la familia, no se lo perdona, y él empieza a vivir de ella. Ella está enamorada, y vive, pero ella como es una prostituta fina, de buen cobrar, ¿no? Ella para en la esquina de ahí, de la Rambla y Comercio. Sí. Y él vive en una calle bien fifí, que puede ser cuál. ¿De qué zona? Concagua. Y dale, ya que quedó afuera. Quedó afuera, hoy puede entrar ahora, en la Concagua. Vive en la Concagua. Y él está todo el día ahí pasando de a ratos bolsas de merca. Sí. Y alguna cosa de más. Y ella changando todo el día en la Rambla. Esa qué chica tristeza. Tan linda, de sonrisa, de chiquilina. Qué tristeza. Esa nena de papá, la madre a espalda del padre que le pasa plata, sí. Y el padre que deja que eso ocurra, pero Raúl lado, muerto. Quisiera pegarle un tiro al otro y la verdad no le ha pegado un tiro, no lo ha mandado matarse. Por la nena, porque sabe que la nena no se lo va a perder. No, y por otro punto, porque a Raúl le cayó la mala. Esta noticia es aparte porque le trajeron el escáner este. Sí, y aparte se le confundió. Los containers que le cagaron la vida con eso.

En julio, si viajas en taxi con Ocacel, pagás menos. Porque pagando con Ocacel todos los días de julio, 20% menos sobre el monto del viaje. Cuando llegues a destino, envía un SMS al 1730 con la palabra taxi, el monto a pagar y el número de móvil en que viajaste. Paga tu viaje en el próximo estado de cuenta y con un 20% menos. Este servicio está disponible para vehículos de Radio Taxi 141 equipados con GPS. Tenés Oca, tenés razón. Bases en www.oca.com.uy. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. Estás escuchando Segunda Pelota. Personal, me embarga la emoción porque hace tiempo ya que deseaba estar en contacto con este hombre argentino, él, que lo hemos conocido bastantes veces en ya en Montevideo, en Uruguay, porque la televisión nuestra lo ha hecho aparecer haciendo sus interpretaciones. Ayer leíamos en el diario, que fue tapa de un suplemento del Observador, puntualmente, que comentaba que ingresó a un programa argentino, ¿no? Y ahora que hay toda una movida con gente de la farándula que hasta el año pasado no aparecía mucho. En este momento sí está teniendo un gran momento. Muchos lo conocen como el marido de Adriana Aguirre, pero su nombre es Ricardo García y estamos en contacto con él. ¿Cómo estás, Ricardo? Ricardo, un aplauso para vos, ¿eh? Pero muy bien, muchas gracias. Un saludo para toda la gente de tu audiencia, para toda la gente que de Segunda Pelota, que tengo entendido que es un programa muy, muy escuchado en Montevideo, ¿no? Sí, sí, impresionante. ¿Cómo andás vos? Muy bien, contento, con muchos proyectos, próximos a cumplir, ¿no es cierto? No te voy a decir que tengo 700 contratos, ¿viste? Pero qué sé yo, alguno que otro de vez en cuando me llama. Nosotros tenemos varias dudas para preguntarte. A ver, dale. La primera, ¿arreglaste con Pettinato o no? Con Pettinato. Mirá, el tema está todavía en conversación por un asunto monetario. Claro, claro, sí, sí. Es un programa, ¿viste? Que el programa de Petty viene medio para triqui, ¿viste? O sea, viene con 2 puntos y pico de rating. Ajá. A pesar de él ser un gran conductor... El programa no está caminando. Pettinato, para quiero, no quiero quedar como sobrevaluado, pero Roberto es un hombre que para mí es uno de los 5 o 6 conductores mejores que tenemos en la Argentina. Es un tipo que habla 3 idiomas, es muy culto, le toca cualquier tema, habla todo de corrido sin meter una coma, ¿viste? Pero por algún motivo, ni con la trompeta, ni con el saxo, ni con todo lo que tuvo hasta ahora... anduvo. Entonces busca una jauría integrada por Jacobo Winograd, que me imagino debe ser muy conocido, sí, en Montevideo, sí, sí, sí, sí. Guido Zuller, su hijo Tomasito, y sí. Bueno, quien te habla, y bueno, también obviamente está Amalia Granata y esta otra chica, Luli Fernández, ¿no? ¿Y qué dice Pettinato a todo esto? Porque Pettinato siempre que renegó un poco de todo este... De estos personajes mediáticos. Bueno, digo, no sé si renegó Pettinato o a veces, vos podés decir cuando estaba en el año pasado en Canal 13 de Argentina. Sí, un poco como que siempre decía. En Duro de Omar, sí, claro. Pero es un poco, digamos, lo que le hacen decir en televisión, ¿viste? O sea, Pettinato la gente, o sea, tiene que entender, no es el dueño del programa. Los dueños del programa en ese caso eran los hermanos Gibbs, ¿no es cierto?, en el año pasado en el 13. Entonces, él responde a lo que le dice la producción. ¿Y ustedes qué harían ahí? ¿Querían armar un poco de quilombo, digamos? Nosotros le pondríamos un poquito de sal y pimienta a un programa que está bueno, pero que podría llegar a estar muy mejor, qué sé yo. Si acá hubo un programa en la Argentina, no sé si se vio en Montevideo, que se llamó Zap en el año 2002, que salió por Canal 9. Se agarraban a las trompadas ahí mismo. Ahí sí, trompadas, patadas, golpes de puño, de karate. Pero es una pregunta. Sí. Esas cosas están medio preparadas, ¿no? Y imagínate, si no estarías... Yo desde el año 1996, de mediodías con Mauro, que vengo haciendo quilombo en la televisión. Pero entonces vamos a sincerarnos. Vos en lo que sos Flor de Vigo. Y haces el pelotudo y no laburás del año 96. Claro, no, 1996 en Mediodías con Mauro en América TV. Yo creo que se veía ese programa Montevideo. Sí, algo se veía en los resúmenes. O sea que vos desde el 96, como quien dice, ¿hiciste alguna otra cosa más allá de armar quilombo en la tele? Sí, claro que sí. Armaste quilombo en la radio. Bueno, en todos lados, ¿viste? Normalmente donde aparezco en algún programa, el otro día aparecí en un canal con Susana Rocasalvo y lo repitieron en cadena nacional, salió en todos lados. Con qué sé yo, no sé, en Bendita TV, en sí, con el tema. El resumen de los medios. Con el tema este de que vos estabas caliente con Guido Zuller, ¿era, sí, no? Sí, se ve Zapping allá en Montevideo. Sí, se ve TVR, sale todo, se ve acá. Claro. Yo amo Montevideo, me encanta ir a Montevideo, tengo unas ganas de ir. ¿Y no querés venir a armar quilombo con un programa acá? Sí, pero me encantaría, sí. Pero pará, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es que sean, por ejemplo? Sí. Te llama el productor de un programa, te dice, mira, vos necesitamos picarla acá, venite y pudrila. ¿Cómo son la conversación que uno no conoce, que desconoce? No, ahora, por ejemplo, me llamaron de Pasión de Sábado, que es un programa de bailanta, ¿viste? Sí, de la Tota Santillán, ¿no? No, del otro. Otro. De Caire, exactamente, de Caire. Y bueno, me van a hacer un interview, un reportaje serio, ¿viste? Entre Caire y la otra chica, la conductora, que yo tengo una memoria de mierda para los nombres, no me acuerdo cómo se llama la otra chica. Bueno, pero es una conductora muy conocida acá en la Argentina. Es un programa de televisión abierta, sale por América TV y es muy, muy conocida. Así que bueno, voy a hablar seriamente. En realidad yo soy actor, entonces ¿qué pasa? Paso de primera, suponete, de hablarte así normalmente, paso a los gritos, a los despelotes, a la cosa actoral, a lo que la gente quiere escuchar. O sea que vos, esto es todo armado, esto lo podemos confirmar acá. Me gustaría que te pelees con Pablo Fabregat. No, así por teléfono, no. Un programa de televisión allá con muchísimo gusto, hago un flor de quilombo y explota el rating, no te preocupes. ¿Cuánto vale? Lo único que no me van a meter en cana cuando salgo del canal, ¿viste? No, vos tranquilo. No. Bueno, y por ejemplo, cuando te contrata, vamos a poner un ejemplo, Viviana Canosa o el otro, ¿cómo se llama? O Jorge Real. Sí. ¿Cuánto vos le cobrás cada vez que va, no? Y sí, yo cobro en todos lados, sí. Claro. Pero escúchame, no solamente yo, pará, o sea, esto digamos, banda, es un mundo aparte en la televisión. Antes, como existían las telenovelas, con Arnaldo André, qué sé yo, bueno, todavía existe, ¿no? Pero suponete, no sé, con María Aurelia Bisuti, te hablan del año del pedo, ¿no? Nora Carpena y qué sé yo, ¿no? Eran calles mucho más caros. Estos no son tan caros, son muy accesibles. Y entonces, digamos, la gente, vos pegás un grito y automáticamente la gente dice, a la mierda, ¿qué pasa? Se quedan. Se quedan, o sea, en el zapping, cuando hace zapping de un canal al otro, se quedan viendo a ver qué decís. Y bueno, y estas figuras que te digo, Jacobo, Guido, la misma Silvia Zuller, claro, toda ríndese, bueno. Adriana Aguirre, mi esposa y yo, cada vez que vamos a los programas levantamos el rating. Acá se mide minuto a minuto el rating. No sé si en Montevideo es así, ahora tienen esa locura, porque no, acá no, están todos locos los productores. Bueno, Brujanes, creo que sí. Cuando implanten el minuto a minuto van a terminar de enloquecer, ya vas a ver. Sí, Ricardo, aparte de nosotros tenemos muy presente que haces una excelente imitación de Sandro, pero ¿qué otra gente tenés ahí como para... ¿Qué haces habitualmente de imitación? Sí, qué sé yo, normalmente imito, no sé, a Rafael, a Julio Iglesias, el otro día lo imité a Sandro en el programa este de... este, ¿cómo se llama? De Alejandro Fantino, ¿no? No sé si lo vieron hace un par de días, ¿no? Sí, sí, sí, lo que estamos escuchando ahora. Ah, mira, sí. Tal cual. ¿Y Ricardo, has hecho teatro con tu mujer o solo? Sí, muchísimas veces. ¿Sí? Escúchame, con mi mujer, con Darío Víctor, estuvimos en Montevideo en el año del Teatro del Círculo, allá en Montevideo, y lo explotamos hace, en el año 96 o 97, me acuerdo, la última vez que estuvimos. Y ahora hace mucho que no vamos a Montevideo. Pero sí, sí, hacemos teatro. Sí, sí. Claro que sí, por supuesto. ¿Cuánto cobras más o menos? Te vamos a traer acá, te vamos a traer a... vamos a traerte, déjame pensar qué programa. A Código País te vamos a traer, un programa que se llama acá. A ver, ¿cuánto le cobras a Aldo Silva ahí por venir a armar un quilombo, por ejemplo? ¿Qué es un programa de qué? ¿De televisión abierta? De política y de chisme y demás. Ah, bueno, después lo hablamos por línea privada, en todo caso, de eso, ¿viste? Porque pero si $1,000 estamos hablando, menos, más. No, o sea, yo no, o sea, tampoco pretendo cobrar el caché de Michael Jackson, que claro, en paz descanse, ¿no? Claro. Este, o del verdadero Sandro, ¿viste? Claro. Pero, no sé, o sea... Después lo hablamos. Sí, lo hablamos en línea privada para evitar el tema de los secuestros y todas esas cosas. Seguro, pues mucha guita. Para despedirte, ¿te animás a catar un poquito de sangre? Pues se nos va el programa. Sí, pero ni hablar, olvidate. Sí, por supuesto. Bueno, pero ahora, ¿te animás a cantar acá de capela un poquito? ¿Pero qué tema decís vos? Y no sé, Rosa, que quieras, de Sandro, ¿cómo te guste? A de Sandro tiene que ser bueno. No, bueno. Si querés de otro, que vos no, quieras. O Rafael, o Julio, lo que tengas ganas. No. A ver, un tema de Julio Iglesias que dice... Nadie te ha querido como yo. Nadie te ha ofrecido tanto amor. Nadie te ha enseñado de la vida más que yo. Nadie, mi amor, busco tu amor con tanto ardor. Un atardecer llegaste a mí, como primavera mi jardín, a la luz de candilejas yo me enamoré, era tu amor. Sos un grande, Ricardo. Qué artista, Sergio. Bueno, chicos, así por teléfono más o menos sale, pero está bien. Brillante lo tuyo, Ricardo. Bueno, hay que darle para adelante, no importa, viste, si es brillante o no brillante, qué sé yo. Aquí hay una mediática nueva que se llama Zulma Lovato. Sí, sí. Zulma Lovato de Tinelli próximamente. ¿Cuál es tu opinión? Y bueno, canta, qué sé yo, si canta bien o canta mal, no sé, viste, pero ella canta Resistiré, viste. Resistiré para seguir viviendo. Y bueno, la cantidad de show que hace, no te puedo explicar. O sea, significa que la sociedad argentina está muy loca, ¿viste? Estamos muy locos todos. Totalmente. Estamos recontra locos, y en toda América por lo veo, porque tiene éxito en todos lados esto. Sí. Así que bueno, chicos, realmente un placer conocerlos. Jorge, Pablo, Gonzalo, a los tres, y los felicito por su programa. Y bueno, me encantaría... Ojalá que tengamos pronto en Montevideo. Perdóname, no. Es Julio, Pablo y Gonzalo, discúlpame. ¡Ah, Julio! Sí, tenías ese. Tu productor me pasó mal el nombre, che, qué lo parió. Habrá sido a propósito para que salga algún programa allá de televisión. La mierda, sí, hay muchas estrellas de Montevideo que están acá ahora, que son súper estrellas, y que van a tener el programa de Montevideo también, ¿no? Claudia Fernández. Sí, está muy fuerte, Claudia Fernández, ¿no? Tiene un programa muy ruin con un muchacho que está empezando, está terrible. Ajá, y Mónica Farro, ¿qué onda? ¿Y cómo es? ¿Muy conocida? Más o menos, ¿no? ¿Eh? Sí, pero acá el pueblo defiende más a su ex marido. Acá el pueblo ha abrazado al Quique Ferraro. Quique Ferraro, sí. Ah, el marido es simpatiquísimo. Mándenle un abrazo grande, un beso grande, porque es un tipo macanudo, lo conocí en Ideas del Sur el año pasado. El ex marido, bueno, ¿no? Sí. Y creo que juegan un equipo de defensores allá de... Rampla, jugaba. En la Rampla, exactamente. Sí. Ahora sí, bueno, está jugando ahí en la Rampla. Maestro, te mandamos un abrazo grande. Bueno. Gracias por atendernos. Bueno, chicos, chao, que les vaya muy bien. Chao, Ricardo. Chao, chicos, gracias. Qué grande que es Ricardo García. Lo que hubiera pagado por ver a Ricardo García con Darío Vítori en el teatro, todo lo que hice en mi vida lo pagaría... Pero habrá cosas grabadas, me imagino, el teatro de Darío Vítori en TV. Es la cosa más enferma y bizarra que hubo en el mundo. Sí. Ahora la tiene clarísimo el tipo, ¿eh? ¿Sabes cuál es el negocio? ¿Cómo se dice? Sí, está clarísimo que la tiene clara. Sí. Bueno, señores, ¿nos despedimos? Nos vamos. No sin antes nada, ¿no? No sin antes decir que si van a hablar el lenguaje del amor, si van a copular, si van a poseer a una dama, a un travesti, O si Rafa quiere entrar en calor con el Pantera y conocer su aliento, hoy de noche va a ir a Séptimo Cielo. Muy bien. En Robinson y en Centenario. Perfecto. De fácil acceso. Ahí ¿cómo va a tener que chuponearse ese travesti y Rafa Cortés, ¿no? Qué salvaje. Séptimocielo.com.uy, la página web, hay 36 habitaciones para enfiestarse, swinger. Qué lindo. Hacer un menaje atrás. Tenemos datos que... preguntas de la audiencia. Si Tito no sería el mismo que desvirgó a la hermana de la coneja, ¿eh? Ah. Aquel morocho flaquito que la conquistó con mimos. Sí, puede ser. O alguno cortado con la misma tijera. Muy bien. Vamos, che. Se viene la columna de Darwin y a continuación en Abre Palabras se votan himnos de Sumo, la banda de Luca Prodan, y en la entrevista central va a estar Gustavo Remedi, que junto a Daniela Bouret escribió un libro llamado Escenas de la Vida Cotidiana, de bien. Banda Oriental. Muy bien, perfecto. Lo escucharemos. Donde Colonia, que está pasando el Real de San Carlos ahí. ¿Tú qué estás? ¿Estudiaste turismo o algo? No, fui hace poco, Colonia, guaso. Pero para que se te está enseñando. No soy bueno para pegar. ¿No les da la sensación a ustedes que ha caído un poco la moda que hubo en los 90s o hace unos años de los cementerios privados? Sí, sí. Puede decir que está medio muerto ese negocio. Muy bien. Tema libre, el excesivo uso del término lógicamente por parte de Hugo de León. Es como el no simplemente del Pini o el impecable del Pini. Juan Unrichard, José Luis Chilaver contra Rogelio Ceni a 10 goles. ¿Quién gana? ¿En cancha grande? Sí, no sé, sí. ¿De qué nos disfrazaríamos nosotros? De lo que yo los vería. ¿De cómo nos vería disfrazado para una noche de pasión? ¿Cocinero que sería? Sí, se nos ha dicho. No, pero quisieron más delivery. Más delivery. El de que despacha la pizza. Solito. Sí. El taquista tú. El que está con una oreja parada escuchando todo y mirando todo por el espejo. Y Pini, el capitán Garfio. La segunda pelota te di. Creo que es Gustavo Badé. ¡Ah! ¡Badé! Grande, Gustavo. Gran valor, Gustavo. Saludando. El gol que más grité en mi vida es el tuyo. Ya, pero cuando está en la alcahuetea, sos un hijo de... Después lo matan. Cuando pasa por el frente de la radio, la alcahuetea. La segunda pelota te di. La segunda pelota te di. Ya, te voy a dar con el alcanzapelota, que recién demoró el partido un minuto. Es el Piñe de la radio, toma, habla con... ¡Ay, Piñe! ¡Hola, Piñe! Maestro, te queremos felicitar porque por el minuto que hiciste de tiempo. ¿No? ¡Gracias! Igual el 6 me acabó a putear. ¡Gracias!